somos el aire más caliente. Más caliente. Tan caliente que... me estoy poniendo rojo. Che, un vasito de agua. Vasito de agua, por favor. Chicos, vasito de agua para el locutor. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2011. Tan caliente. Tan caliente. Que asfixia. Bienvenidos a Fuera de Servicio. Recuerde que si desea escuchar el programa correctamente, debe encender el teléfono celular, apagar el timbre de la puerta y enviar un SMS. Por favor, relajarse y recordar que esto es la mejor experiencia para el sábado por la noche. Fuera de Servicio empieza ahora. Bienvenido. Oriente presenta Fuera de Servicio con Santiago Alonso, Micaela Saad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. No tiene solución, porque me sigue ardiendo tanto el corazón. Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero. Y esto no se pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Te digo, me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el cinco en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Se me pasa. Cerrar la presión y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No sé, ¿te parece? ¿Vos solo? Yo solo salgo. A ver, ahora sí estoy. A ver. Estamos los dos, sí. ¿Cómo estamos estás? Los dos. ¿Quién sos vos? Micaela, ¿vos? Yo soy Juan. ¿Qué tal, Micaela y Juan? Estamos esperando que caiga Santiago Alonso a nuestra mesa. Que viene un poquito retrasado, supongo que por la escalera, porque siempre le fatiga un poco llegar a la escalera, lo fatiga un poquito. ¡Ah, Dios mío! ¿Llegaste? Me mata, sí. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, todo tranquilo, realmente complicado. Nada, la rutina del ser, acá me tiene complicado. En realidad tardé porque me quedé en casa filosofando. Filosofando, sí, es muy interesante que empecemos un programa filosofando. Sí, sobre una cuestión determinada. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. O sea, te escucha perfecto. Me venía preguntando, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sobre qué hubiese pasado. Me estaba haciendo continuamente una pregunta, es ¿qué hubiese pasado si? Este es un ejercicio de lo más pavote, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Es inútil o no? No, ¿por qué? No, porque te da como para repensar que a lo mejor tendrías que haber tomado otro tipo de acción. Sí. Y no lo hiciste. Y te deja como un ejemplo para el futuro. La próxima vez me embalo directamente y me largo con todo. Lo que pasa es que yo sé que esto es algo completamente masoquista, el decir, ¿qué hubiese pasado? Sí, a veces es necesario, ¿no? Decir, claro. Me hubiese gustado en un momento dado. Lo decís como indignado. Indignado, triste. Ojo, muchas veces alegre, debido a la situación. Digo, estoy contento porque no hice esto y las cosas salieron de manera determinada. Por ejemplo, sí. Digo, si yo no hubiese sido, para algunas cosas, tan torpe, ahora seguiría en pareja, por ejemplo, ¿no? Cosas que uno se pregunta cuando necesita un poco de afecto, pero todos nos hacemos esa pregunta en la vida. ¿Qué hubiese pasado si, o no? Pero eso es muy profundo lo que vos has Muchísimas dicho en gracias. Este momento. Bien. Bastante profundo. Sí. Por ejemplo, ¿qué cosas no tendrían que haber pasado para que vos sigas en pareja? Yo tendría que haber sido un poco más atento. ¿Más atento en qué? En pequeños detalles. ¿Qué sé yo? Regalar un poco más por el cumpleaños. ¿Qué más? Bueno, pequeñas cosas que son, en definitiva, las más grandes. ¿Era celoso? No. No, nunca fui celoso. ¿No era de, che, me voy a bailar a los 10 minutos? No, eso jamás. Siempre era, bueno, dale, perfecto, nos vemos mañana. ¿Pero vos estás refiriendo exclusivamente a cuestiones sentimentales o la reflexión se puede aplicar en otro tipo de temas también? No, en general, también, digo. Bueno, yo hay cosas que me he arrepentido mucho de no haberlas hecho, sobre todo cuando uno ya tiene cierta cantidad de años. Nombrame dos. Escalar la Aconcagua, por ejemplo. ¿Te hubiera gustado escalar la Aconcagua? Sí, en mi tiempo que estaba ágil y joven, sí. Me hubiera gustado hacerlo. ¿Pero escalabas en algún lado o era un sueño loco? No, era el sueño loco del adolescente de gozar su libre albedrío. Ah, mira qué bien, pero en verano. Por supuesto, en verano. Lo máximo que llegué fue al Cerro López en Bariloche. El bien. Cerro López. Sí. Ahí llegaste a escalar, ¿qué llegaste a hacer? Sí, no escalar, sí. Pero para la época que yo fui, te estoy hablando de la década del 50, para que ustedes tengan idea, el asfalto no llegaba a Bariloche. Nah, tampoco sí que llegaba. Sí, no. La falta, desdramaticemos un poquito la situación. El asfalto no llegaba a Bariloche, la ruta no llegaba a Bariloche asfaltada. Los caminos de cornisa tampoco estaban asfaltados. Sí. Se subía a la picada del Cerro López mediante un... ¿Cómo que se llama lo que sube? ¿Qué gesto, eh? Sí, lo ¿Los que carritos? Sube, ¿no? Sí. ¿Los carritos son los que van por el aire? Un funicular. Eso al Cerro Catedral. Mm. El único que había era el Cerro Catedral y no ahora como está, que ahora es extraordinario como está. Era un pedacito más chico. No conozco Bariloche, sí. No conoces Bariloche. No, tendrías que ir a conocerlo. Es cierto. Tendría que ir. Bueno, ¿y ibas? Bueno, no, iba por eso, los caminitos que suben por la colina. Caminitos que suben por la colina. Se llama así. Pero pará, no se llaman caminitos que suben por la caminando? Colina. Tienen de los que hacen de... El tracking y todo eso lo saben, tienen un nombre especial. Los caminantes. Sí, no lo sé. Bueno, pero hay todo un sendero. Ah, el sendero, ahí está. Entonces, para subir a la picada del Cerro López, sí. Había que seguir un sendero. Ajá. Y el sendero estaba marcado, los árboles que pasaban pegando al sendero, estaban marcados con círculos rojos, para que uno no se perdiera. Muy bueno. Y esa fue mi única actividad como montañista. ¿Y cuánto tardaste en subir? Y tardamos aproximadamente 2:30. ¿2 horas 30 caminando? Sí, ¿por qué? Te digo, porque no es directo hacia arriba. Claro, tenés que ir dando vueltas. Tenés que ir dando vueltas, buscando los lugares más accesibles para que no cansarte tanto y todo ese tipo de cosas. Y por lo general los senderos en la montaña son así. Claro. Y cuando estabas en 1:50 de caminar, sí. ¿No? ¿No te sentaste y dijiste, che, qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿No estaría acá? ¿Te lo preguntás en el momento? No, en el momento no te lo preguntás porque aparte influye mucho la edad. ¿Cómo? Influye mucho la edad. Ahora sí tengo que ir de acá a la Plaza Sur de Ituzaingó. Es como escalar. Tengo que hacer un alto en el camino, por ejemplo en la vía. ¿Justo en la vía? Sí, pero no justo en la vía para que me agarre el tren, no. Claro. Justo en el pasillo, tomar un poco de aire y darme el envión final para llegar a la Plaza Sur. ¿Cómo es ese envión? ¿Te empujas a ti mismo? No, pegando las manitos y rezando, Señor, dame el aliento necesario para llegar a la plaza. Claro, así. Así, a mi edad. Ahora, tengo una pregunta que es realmente durísima. Durísima, terrible, fuerte, filosófica, incluso hasta para este programa, y es, ¿alguna vez, ustedes se quedaron con las ganas de decirle a alguien que lo amaban? Micaela ya está colorada en estos momentos. Señor director, si puede captar el plano, la cámara 2 la ve perfectamente colorada, ruborizada. Y con un poquito de no sé sudor. Si amar. Bueno, amar es como re complejo. Es un verbo excesivo, amar, querer. Me parece que va más por el lado de, che, ¿está todo bien? ¿Cómo, che, está todo bien? A ver. ¿Está todo bien? Sí. ¿Te parece? ¿Te parece? Yo creo que está más más cerca de lo que dice Santiago. Claro. ¿Del amor? El desear. En eso que, en una persona, pero que realmente te pegó. Sí, en un sentido romanticístico. Sentimentalmente. A ver. No en el sentido que se le da muchas veces hoy a las relaciones pasajeras. Sexuales, diría yo. ¿Sexuales? Bueno, sí, o pasajeras. Mm. No, creo que las cosas como que se fueron dando, pero después sí, cuando terminó todo por ahí me hubiera ido a decirle, ¿sabes qué? Todavía algo hay. Bueno, pero voy a decir algo. Sí, que también me interesa. Es polémico, es realmente. ¿Qué? ¿Estamos saliendo por televisión? ¿No? Estamos, si no me equivoco, salimos a través de. Bueno, no Micaela porque ya tiene no, un poco no de pudor. Nunca. A través de www.fmoriente.com.ar. Estoy de este lado del estudio y cuando digo de este lado es. Estoy en la mesa, lo cual me llena de nostalgia. Estás con el pueblo. Estoy con el pueblo, estoy con la gente y no, como un oligarca desde la cabina poniendo los efectos y música que se me antoja. No, pero decía aparte, yo. Aparte es muy importante que te conozcan también. Sí. Porque vos sos el hombre orquesta dentro del programa. Es cierto. O sea, sos el operador, sos el productor y sos conductor del programa. Entonces, que aprovechen, sí. Acá lo tenemos. ¿Dónde está la cámara? ¿Por allá? Allá arriba está. Perfecto, le decimos hola a todos. Sí. Y sumándome a lo que decía Micaela. Lo que está mal que Micaela no aparezca. Es verdad. Porque ella es la más bella de todos, de nosotros bueno tres. ¿No estás para aparecer hoy? No. ¿Te da pudor? Sí. Es la pubertad, seguramente. Sí. Decíamos, el tema es que el hombre cuando no llega a tiempo, efectivamente no llega a tiempo. Cuando la mujer propone, el hombre, por más que esté... ¿Pero vos estás hablando de la relación sexual? De la que sea, digamos. No, porque estás hablando cuando el hombre no llega a tiempo. Uno lo puede asociar con muchas cosas. No, hablábamos de amores pendientes y bueno, Micaela decía... Amores pendientes. Tu amor pendiente. Sí. No, jugate. Dale. Jugate. Yo le dije una vez, tu amor pendiente. Poné las cartas sobre la mesa y jugate. Vive muy cerca... Tu amor pendiente. Don Lorenzo tiró las cartas encima de la mesa, lo cual es choqueante. Es una compañera de la secundaria. Es muy triste esto, aún sin cortina. No puedo. Nombre no puedo. Y apellido. No puedo porque puede que ciertas personas allegadas. Era muy a blonda ella. Tu compañera. ¿Y cuál es el de problema? Mira si está todo bien. No, es que yo. No sé si está todo bien, pero sé que. No? Bueno, pero le vamos a pedir detalles. Puede que no esté todo bien. Si era rubia. Rubia morocha, pelirroja. Vale, decís, ¿está de novio o en pareja? Puede ser, y cuando digo puede ser, es porque yo, como buen psicópata que soy, la busqué en Facebook, la agregué y me puse a buscar sus fotos y había una con el novio. Pero por ejemplo, yo tengo un álbum de fotos en Facebook, sí. Que estoy con un amigo y parece que fuéramos a cenar tres veces por semana y la verdad es un amigo, no pasa nada, y estás pensando cualquiera. Pero yo sé perfectamente que es el novio, porque es el novio que tenía en la secundaria. ¿Compañero tuyo? No, era de otra división. ¿Más grande o más chico o de la misma edad? Misma edad. Nosotros íbamos al curso B y ellos iban al curso A. Aguantela. Del colegio Santa María de Madrid. ¿Los del B eran de la tarde? ¿Cómo? ¿Los del B eran de la tarde? No, éramos todos de la mañana. Entonces, lo que pasó es que ella nunca supo lo que a mí me pasaba con ella. Era atracción, por supuesto. Tenía... Entonces, ¿cuántos años tenías? 16, 17 años. Es que es un momento difícil muchas veces para explayarse sentimentalmente. A mí me ha pasado que me he quedado callado también. Y viste que es una recagada. Sí, pero ¿ustedes piensan que no nos damos cuenta? Si una persona te está hablando normal y pronto se queda... No, yo sé que ya lo sabe. No, pero muchas veces es la parte tímida que tiene el ser humano. De a lo mejor explayarte, decirle y que te traten para el reverendo. ¿Sí? Sí, que también me ha pasado. Entonces, no, ante la duda, porque tampoco estás seguro de lo que puede pasar, porque... O sea, vos sabés que cuando hay cierto... ¿Cómo le dicen ahora? Química. Sí, digamos. ¿Crees que te tome de la mano? Te noto sensible. Yo lo estoy. No. Cuando hay cierta química... En las parejas se producen ciertas señales, o en las amistades. O la no pareja. O en la no pareja, ciertas señales. Ajá. Por ejemplo. Una muy simple. Sí. A ver. Se ponen a hablar de cine y ella tira de que le gustan las mismas películas que vos. ¡Fua! A pesar de que las odia. ¿Podemos...? Sí. ¿Podemos ver con qué chicas te pasa eso? No entiendo el ejercicio. Claro, ya que él está contando todas las señales, empecemos a evaluar con qué personas te pasa eso, así vamos a sacar la chica que te tira onda. Dentro ya de tus amistades, si te pasó eso. No, porque además yo debo sumar otro dato. Es complicado. Otro dato, y la vida. Sábado de la noche. La vida es complicada. La vida es una pavada. La vida es complicada. Decía yo, lo que pasa es que además esta ex compañera de la secundaria... ¿Que es morocha? No. ¿Que es rubia? No, que es castaña. Sacaste un dato. Por lo menos un dato se lo sacamos. Castaña. Ahora, no, ahora vamos a nombrar. Porque tenía el pelo largo. Ojos. Muy bien. Marrones. Castaño. Lindo aspecto de mujer. No, no, cuando... Me gusta. Después, ¿altura? Mi altura, 1.80. No, me dice. Nah. Párate, párate. Esto es un... Esto, vos no sos un 80. Este es un 80. Vos no sos un 80. Esto no. Es un 80. Bueno, 1.70 y tantos. Unos casi 80. 72. Por ahí, 1.70 y tantos. Acá Matías dice lo mismo. Bueno, la cuestión es que yo no le dije nada porque ella ya estaba de novia con este señor. El dato que a mí me alentaba era que, como era tan parecido a mí el novio, yo podía que creía que podía tener una chance. No, si estás loco. No, sí, eso, sí, no, sí, estoy sí. De acuerdo. Loco. Ahí estoy de acuerdo. Pero claro que no. Sí. No, no, no, estoy de acuerdo con ella. No, no, no. Nunca te compares con el novio. ¿Por qué? Mirá si soy mejor. Corresponde. Vos tenés tus propios valores. Si hay chances, te puedo asegurar que corresponde. Uno. Pero en vas función a, vas de esto, a estar hace pensando, cualquier cosa. Vas a estar pensando toda tu vida si te casas. Inclusive si te llegas a matrimoniar con ella, vas a estar pensando. Pero me quiere a mí o quiere al otro. Exacto. Pero eso es lo de menos, chicos. No, y va a estar. No, la pinta va a estar de en el momento. Eso es lo de menos. Que uno sabemos. Y, sí. Y va a estar con el nombre del otro en los labios. Es verdad. No pensando en el otro, no lo sabes. Si yo puedo estar con ella, me llamo como ella quiera. Mirá, no, cuán... Pero eso no es amor. No es amor. El amor eso es una necesidad de otro tipo. El amor es un concepto tan discutible hoy en día. Y desde el sábado pasado tenés tantos números de teléfono que no necesitas andar llamando. Claro, entonces digo, yo más de una vez estoy muy sensible hoy. De hecho, ni siquiera hay cortina porque quería instaurar un clima de... Muy íntimo, está bien. Muy íntimo. Muy íntimo, muy de mesa de radio. Sí, sí, sí. Lástima sí. Que nos está viendo todo el mundo. Igual. Yo les quiero decir que es como triste. Es tristísimo. Pero... Sí, es tristísimo que a esta altura de su vida no tenga ni una puntita, nada. ¿Sabes a qué me vas a acordar este tipo de conversación sin cortina, sin nada? A la conversación de ascensor. Es muy AM esto, ¿eh? ¿Viste? Sí, ¿viste? Sí. Cuando te subís al ascensor y sabes que tenés al otro lado y le tenés que hablar para quedar bien. Claro. Ah, ¿sí te sentís vos? Y un silencio medio incómodo, medio... Claro, sobre todo si es un ascensor de edificio de departamento. Sobre claro. Todo. Porque de la oficina puede... Pero cuando vivís en el departamento... Claro, que vos sabés que es un vecino, pero no lo ubicás bien de qué departamento es. Cuando aprieta el botón del ascensor, te fijás en el piso. Piso 75. Claro. Si vos vivís en el octavo, en el séptimo... ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿El clima? ¿Qué le pareció la reunión del consorcio? Claro. Batista, ¿hay que echarlo o tiene que renunciar él? Ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Vos estás incómoda acá con nosotros así? Un poquito. ¿No te sentís cobijada? No, me parece raro que estés de este lado. ¿Te parece raro? Bueno, es como... pasa, no me quieren cerca. Entonces decía yo, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué hubiese pasado si? En muchas ocasiones esto puede tener una respuesta, y es, ¿hubiese pasado esto, para bien o para mal, o directamente nos quedaremos con la incertidumbre, lo cual es terrible? ¿Vos nunca pensaste que si le decías eso a esa chica, por ahí salía en un tiempo, te das cuenta que no te interesaba tanto, y no tendrías este problema hasta esta edad? Y pero yo ya sabía que, percibo, y casi te diría que lo sé, que no hay posibilidades. Porque en realidad, a ver, pudo haber habido una chance de encuentro y no pasó. ¿Cuándo? En una reunión de ex compañeros. Le dije, ¿vos vas? Sí, yo puede que vaya. Bueno, yo voy a estar. O sea, le dije yo que yo iba a estar, y si hubiese habido interés, ella iba también. Pero como no fue, bueno, esto nos lleva a la situación actual y no lo estaría diciendo por radio, ¿no? ¿Y si se enfermó? No, porque el sábado... ¿Le rompió el auto? El sábado subsiguiente yo la vi en el cine con una amiga, con lo cual pudo haber ido, pero eso no aconteceu. O se hizo torta. Puede ser. Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Te preguntarás. Y porque yo la vi, puede que la haya visto hace un par de días besándose con un señor. Cosas que pasan. Entonces, la pregunta no solo se aplica al amor, sino a otros aspectos de la vida. ¿Qué sé yo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese elegido otra carrera? Cualquiera se lo ha preguntado más de una vez. Tendría más plata. Bueno, eso sí. Muy bien, eso es una realidad. No, perfecto. No, no estaría jubilado. Ahí está, perfecto. ¿Y está bueno ser jubilado? O sea, ¿está bueno que para te perder, paguen? Para perder el tiempo como lo pierdo yo es magnífico. Yo ya te digo que sí. Porque para hay perder gente el que tiempo no, como lo pierdo yo es magnífico. Hay gente que no puede dejar de trabajar. Como que lo se único, mal. No, vos sabés qué ha pasado con compañeros míos que se han jubilado y varios casos. Sí. Porque yo trabajé en una repartición donde laburaban 6.000 personas. ¿Cómo una repartición? ¿Qué repartían? No, repartición pública. Repartición pública. Laburaban 6.000 personas. Y de las 6.000 personas, unas se fueron con un retiro voluntario, sí, que lo aceptaron todos, ¿no es cierto? Por la guita que te le metían en el bolsillo. Yo fui uno de esos que me fui con un retiro voluntario. Y hubo gente que ya estaba en edad de jubilar y la jubilaron de oficio. Claro. Bueno, a muchos de los que jubilaron de oficio, sobre todo en las partes que eran de, valga la redundancia, de oficio, sí, o sea, de mantenimiento de edificios, artesanos, sí, maestranza y todo tipo de cosas, acostumbrados a laburar el día por día, levantarse temprano, llegar y qué sé yo, provocó en una serie de ellos varias enfermedades. No. Y un 10% falleció de angustia. ¿Cómo es que alguien, paréntesis, no, yo sé que no es el espíritu del programa, pero después me tenés que contar cómo es que alguien se muere de pena? No tengo ganas igual de que me lo digas ahora, no al aire, pero está re triste. Sí, y menos por un laburo, porque te claro, podés, por un trabajo, ¿qué te importa? Pena. La gente se alegra más por no trabajar que por sin trabajar. Sin embargo, mucha gente pasa la mayor parte de su vida en el laburo. Es más su hogar, el laburo, que su propia eso casa. Eso pasa. Sí. ¿Por qué? Porque llega a su casa y me pasa como a mí. Mi señora me molesta, por no decir... Le mandamos un saludo enorme. Sí, por no decirlo con una palabra muy grosera, porque claro, me ha censurado, ¿no? Claro. Bueno, tenemos un mensaje. Sí. Ya de inmediato a las 7:25 del amigo Julio de Merlo. Ni siquiera dimos los números. ¿Cómo? Ni siquiera dimos los números. Tranquila, pero Julio de Merlo está metejoneado, no hace falta, que ya lo tiene archivado Julio. Claro, justamente por eso, debido a su metejón, palabra de los años 80. ¿Metejón no es palabra de los años 80? Julio internet para que nos vean por televisión? Puede que... La tenemos que hacer sentar acá, la muchacha. No, ya tengo mi puesto de trabajo. No, a la muchacha tiene que sentarse acá. Tiene que ser bueno, la, vemos. Tiene que ser la cara del programa. Es cierto. No. Sí, señor. Siendo ustedes sí tan bellos. No, qué bello. Nos está gastando. Nos está gastando. Un poquito nada más. Lo que dice el señor Julio es lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con Santiago porque a mí me pasó lo mismo con una compañera de secundaria. Y yo también la busqué por Facebook. Un beso para la dulce Micaela, Julio de Merlo, con el cual también me hermano, porque ambos somos gente. Julio, vos sabés que lo único que tenés que hacer es venir vestido de empanada. Y ya la ganaste a Micaela. Ya la ganó Micaela. Por lo menos, no te digo que en la totalidad de la Micaela completa. Claro. Pero uno la que tal. Pero uno la que tal te va a ganar. Que no es poca cosa. Claro. Y más si venís con un Mercedes, bueno. No hablemos más. Claro, pero un. ¿Te imaginas una empanada bajando de un Mercedes? ¿Te imaginas un Mercedes sexy disfrazado de empanada? Oh. Y bajo otra empanada. Sí. Varias capas, algo bastante sensual. Bueno, ¿qué más te hubiera gustado haber hecho que no existe? ¿O hubieras pensado? En realidad, me hubiese gustado tener mi vida. Esto es muy complicado lo que voy a decir. Una vida en paralelo a la que tengo. O sea, vivir ¿qué? Dos vidas al mismo tiempo. Es un James Bond cualquiera. Algo así. Llevar una doble vida. En la que hago muchísimas cosas. ¿En doble vida querías? En la doble vida dejaría el coche de un lado, agarraría la Kawasaki 500. Se vestiría de cuero. Sí, claro. En otra vida yo sería asesor de viajes. Viajaría por el mundo. Pero no puedes hacer doble vida paralela si en un lado tenés que estar viajando por todos lados. Por eso te digo que es totalmente imposible. Entonces, vos tenés problemas. Tendría otro nombre. Y tendría... ¿Cuál es tu otro nombre? Yo sé que lo pensaste. ¿Qué? Yo sé que lo pensaste. Eso de la doble vida, no sé. ¿Alguna vez lo hemos comentado, Santiago? Me llamaría Angus MacGyver. Decime. Eso de la doble vida, alguna vez lo habíamos comentado. Sí. Y me hace recordar a una película del neorrealismo italiano de la década de los 50. ¿A cuál? ¿Algo de Fellini, no? El ferroviario. El ferroviario. Sí. Bien. Nombre un poco erótico. El ferroviario, el maquinista, es el que tiene todos los problemas dentro de la película. Pero tenía el compañero, que antiguamente en las máquinas de vapor se llamaba foguista. En las 10 él creo que es ayudante de maquinista o algo así, no sé actualmente cómo se llama. El señor tenía doble vida. Hacía el trayecto, suponete Buenos Aires, Mar del Córdoba. Plata, Buenos Aires, Córdoba. Tenía dos familias. Y en Córdoba tenía una familia que tenía otra. Y en Córdoba, en Buenos Aires tenía otra. Mira vos. ¿Cuántas historias hay así? Sí, la verdad que sí. ¿Y cuántas habrá que no sabemos? Sí, ni sobre verdad. Todo con los marinos mercantes. Claro. Sí. Dicen que tiene un amor en cada puerto. Sí, pero un amor sería. Bueno. La levedad. Un amor. Una es familia un en cada puerto, eso es jodido. Amor es otra cosa. Claro. Lo dijiste vos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una canción, pero antes... Te quiero ver correr. Decimos que la gente se puede comunicar. ¿A qué número? Te quiero ver. Mientras tanto, espera que... Me tengo que fijar... ¿qué número? Ah, sí. El 11-57-50-51-19. Se los reitero más despacio. 11-57-50-51-19. Y si quieren comunicarse extraterrestremente a nuestro planeta, pero por la vía terrestre, lo pueden hacer al 4661-2611. Sí. 4661-2611. Tenemos canción. Bien. Somos casi un programa. Santiago Corre. Le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9 en Oriente 92.3. sábados, fuera de servicio. Panam panam. ¿De quién está? Panam panam panam panam panam. Esa de la Pantera Rosa. La Pantera Rosa, es verdad. Qué buena cortina. ¿Cuál hay cortinas que son conocidas? Sí, hay. La de los locos tan tan tan tan tan tan. Pantera Rosa, ¿cuál más? De películas son. Otra que tiene una canción muy conocida. Sí, sí, si querés te hago un CD con música de series. No, yo de acá series. Lo tengo. ¿Sí? Sí, en algún momento lo he bajado. Sí, no me digas. Sí, es más, debo tener por acá un par. Ajá. Ah, ¿todas las porquerías que tengo? Sí. ¿No incluye cierto? Banda sonora de películas, sí. Obvio, y de okay. Cines, mira, acá tengo una. ¿Qué tenés? A ver. El Inspector Gadget. Conocidísimo. Sí. Todo generación de la época de los 80s. ¡Scooby-Doo! Mira vos. No me acuerdo cuál es la de Scooby-Doo. De cuando todos teníamos, por ejemplo, 10, 11 años, algo así. Y yo tenía 5. Éramos tan jóvenes. Yo no había nacido. Es cierto. Che, hoy una mala noticia para todos aquellos fans de la música. Se murió Amy Winehouse, esta cantante que la verdad estaba teniendo una carrera bastante complicada en los últimos meses. Murió hoy a los 27 años, sumándose al síndrome de cantantes que a los 27 pasaron a mejor vida. Cantantes y rockeros, porque no solo hay que ser cantante, sí, o músico. El actor este que se murió el año pasado o el anterior, también tenía 27. ¿Cuál? El rubiecito, el que hizo la del Doctor Parnassus, no sé qué, el mundo. Heath Ledger, pero me parece que tenía más que 27. ¿Sí? Sí. Estaba casi segura. Me parece que andaba por los 30. La cuestión es que en este club de los 27, digamos, hoy internet realmente colapsó por esta mala noticia, pero en distintas páginas aparecía una categoría llamada Club 27 y de alguna manera empieza a nombrar cantantes que murieron a esa edad. Por ejemplo, Jimi Hendrix, sí. Janis Joplin, sí. Kurt Cobain, Jim Morrison y Brian Jones. Yes, se sir. Suma. Acá localmente está el Potro Rodrigo. ¿También tenía 27? Tenía 27 años. ¿Gilda cuántos tendría? Gilda andaría por los... me parece que por los 40 tempranos. Por no, ahí. No, no, estaba tan hecha pelota. No. ¿Menos? No, no, mucho menos. 30 y pico le sumo. A lo mejor alguno de los oyentes nos puede pasar la edad de Gilda, porque en este momento no yo no lo recuerdo. Pero yo no quiero ser mala. Igual era como una muerte medio anunciada. Recordemos, esta cantante, sí, vivía de sobredosis en sobredosis, de internación tras internación. Endrogada. Se trató de suicidar un par de veces. O sea, no es que dijeron, bueno, se va a morir ahora, pero era como que se la venía a venir. Sí, pero convengamos que uno esperaba quizás una especie de reflote de la cantante, lo cual lamentablemente no pasó. Bueno, tenemos la noticia. La cantante inglesa Amy Winehouse, célebre por su enorme talento, pero también por sus problemas de abuso de alcohol y drogas, fue hallada muerta hoy en su casa de Cadman Square, al norte de Londres, según confirman varias agencias internacionales. Las fuentes, a las que se suman informes de televisión y prensa gráfica británica, dijeron que los servicios de emergencia acudieron al domicilio de Winehouse tras recibir una llamada en torno a las 15 horas de Inglaterra. Hasta el momento, la policía no había podido determinar las causas de la muerte de la popular cantante. Pero, se supone. Hay algunas versiones. Sido. Claro. Bueno, que saltó a la fama, recordemos, en el 2006 por un single llamado Rehab. Pero, bueno, la cuestión es que... ¿Cómo dice esa canción? No me la acuerdo. Sé que tuvo una versión de la canción It's My Party, que se escucha por algunas radios no por ahí. No sé ni cómo dice. Ah, ok. Cantaba, It's chico. My Party, na, na, na. ¿Qué? Algo así. Bueno, después la pasamos. Winehouse, de 27 años, tuvo en Belgrado serios problemas para interpretar sus canciones y mantener el equilibrio, mientras que su banda seguía tocando y algunas de las canciones fueron cantadas en su mayor parte por el público. Ustedes la banda habrán tocando. Visto ahí en YouTube a la mina tambaleándose. Bueno, el mundo de la música realmente le está pasando para el traste. No. ¿Vos decís que no? No. Bueno, yo digamos soy que músico, sí. Yo soy Mick Jagger. Por ejemplo. Tengo mis $1,000,000,000 o más en el banco. Pero igual. Estoy en mi mansión en, no sé, Miami Beach. Sí. Retirado. Digamos que cierta parte del mundo de la música. Claro, los que se quedaron sin laburo. los que eran amigos. Bueno, pero igual un poco más te sensibiliza. ¿De qué? ¿De que también te toca a vos? No, a mí no me sensibiliza nada, porque cada cual se busca el final que quiere. Además, digamos que no es una persona que fue celebridad. Lamentablemente, en ese sentido, soy muy frío. Y sí. Te lo buscaste, lo lamento, porque es un ser humano, nada más. Y a nosotros menos, nunca vino en Argentina, no sabe ni dónde estábamos. Dice Nacho, Gilda murió a los 35 años, está chequeado. Hay que decir que Nacho, gracias, Nacho, va a estar de vuelta la semana que viene entre nosotros. Pero dice acá, Gilda murió a los 35 años, está chequeado. Okay, muchas gracias. Un saludo, pero enorme. Bueno, tenemos más cosas. Una noticia que es justamente, estábamos hablando de la historia que nos fue, de la pregunta que nos hemos hecho, que es... ¿Qué es? La pregunta que nos hemos hecho hoy, a principio del programa, era... ¿Qué hubiese pasado si? Sí. Y acá tenemos una noticia que un poco responde a esto, y dice... Dejó al esposo 20 minutos después de casarse. Ay. Bueno, mi cara está sensibilizada, lo cual también nos toca un poco a nosotros. Un hombre gastó 5.000 euros, o sea, unos 8.000 dólares, o sea, unos 14.000 pesos, para traer a su novia de Jamaica al Reino Unido. Pero, siempre hay un pero en la vida, la mujer le dejó roto el corazón, pues, apenas 20 minutos después de llegar a la ciudad de Perth, Escocia, esta lo abandonó. Y sí, la llevaste a Escocia. ¿Pero ya estaban casados? Sí, Johnny Gannon, de 57 años, gastó no solo en el viaje de Patrice Chambers. ¿Cuántos años tenía ella? 24. Claro, claro, ella es una viva. Sino para también... mí que quería la ciudadanía, ¿no? Obvio. Necesitaba el casamiento. Che, no sé. Viajó gratis. Sí, es obvio. Sino también en su visa para que vivieran juntos la felicidad conyugal. Se casaron a principios de año en la isla, y cuando ingresaron a la que sería su nueva casa, la jamaiquina envió a Gannon a comprar fideos. Esto no es una metáfora, esto pasó. ¿Para qué le dijo, che, anda a comprar fideos? Claro, que es la versión de voy a comprar... ¿Y el otro no sospechó? Cigarrillos y vuelvo. Tan pronto como regresó, se dio con la sorpresa de que la mujer tenía listas sus maletas para irse, fue lo que dijo el diario Daily Mail. En esas circunstancias, Chambers salió de la vivienda, abordó un auto y se marchó. La jamaiquina también había gastado cerca de $800 en llamadas en ese corto intervalo de tiempo. Claro, la tenía. Era necesario. La tenía re claro, la tenía. El escocés cree que su mujer lo abandonó para encontrarse con su ex novio también de Jamaica en Bristol. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Me doy cuenta de qué? No, es pregunta retórica. Es una expresión. ¿Te das cuenta? Estás indignado hoy. Sí, la verdad que sí. Por este tipo de historias. Obviamente lo que se habrá preguntado este Johnny Gannon, que tiene nombre de cantante de música country, es ¿qué hubiese pasado si yo me casaba con esta señora? ¿Pero no llegó a casarse? Sí, se casaron. Claro, pero casarse... Tienen la ciudadanía. Que el casamiento haya durado más de 20 minutos, a eso voy. Más de 20 minutos. Escúchame, se puede tener un tete a tete y listo, chao. ¿Un qué? Un tete a tete. ¿Un tete a tete? Tete a tete. Bien, perfecto. La cuestión es que en ese tiempo ella se fue. Ojo que los gestos ahora se ven todos por la camarita. Todo se ve. Todo se ve, todo se ve. ¿Y qué te crees? Que no van a saber que por más que me vean que soy lo que soy. Claro, no, pero lo digo por los gestos que uno puede hacer. Y no tiene que dar excusas por ello. Ninguna, perfecto. Entonces, decíamos, la pregunta de hoy es, ¿qué hubiese pasado si, sumando un poco esta noticia, dejó al esposo 20 minutos después de casarse? Nada, cuestiones que suelen pasar y nos suelen tocar el corazón, ¿o no? A Micaela le pasó que esto le haya sensibilizado. No, sí, ¿no? Me puso mal. ¿Te sensibiliza tanto? Pobre como... tipo, puso la plata, se enamoró para que el otro lo usara. Sí, eso es cierto. No se hace. Suele pasar. Igual medio boludo. ¿Por qué? Tengamos en cuenta. La chica tenía 24 y estaba de fiesta. Mirá si lo engatusaron. ¿Qué se joda? Pero existe la posibilidad de que exista amor. No sé qué es lo que estamos viendo. En las enormes diferencias de edad. No, el amor entre las diferencias de edad no funciona. ¿Por qué? Mira a Matías Salí y Graciela Alfano. ¿Cómo? No funcionó varios años. ¿Y ahora señora? ¿Qué pasó? Él está de joda, ella está sola. No, Micaela, ahora te pregunto algo desde el punto de vista de la mujer. ¿Por qué no puede funcionar el amor con diferencia de edad? Porque es muy difícil, porque tienen objetivos y metas distintos. Por ejemplo. Claro. Si a mí el día de mañana me gusta, no sé, un tipo de 50 años. Que puede pasar. ¿Entendés? Que puede pasar tranquilamente. Entonces, podemos tener una atracción, nos podemos llevar bien, pero llega un momento donde por ahí, qué sé yo, yo quiero salir a bailar con mis amigas y el tipo quiere ver una película el sábado a la noche. O sea, él está haciendo una vida ya casi realizada. Y yo estoy comenzando. Además, es imposible. Claro, es muy difícil que esas cosas se puedan llevar bien. Es imposible, además, pero no ser... por lo general, las parejas que se producen en ese tipo de contexto es porque hay dinero de por medio. Bueno. con plata todo es más fácil. No, no soy malo. Sos realista. Soy realista. Bien. Hay dinero de por medio. Sí, señor. Así, fríamente. Fríamente se lo digo. Pero, por ejemplo... Yo no consigo ninguna piba de 18. Es porque soy un tirado. Es inevitable, me parece a mí, el cálculo siguiente. Sí. Por ejemplo, yo tengo 26. El año que viene me muero porque como todo... Como toda persona talentosa... ¿Tienes 26? Sí, como toda persona... ¿26? Sí, tiene sí. 26. ¿26? 26, sí, 26. Como toda persona talentosa... Te queda un año. Exactamente. Escuche este programa porque podría ser el último. No, en realidad no, falta hasta recién en marzo... Este podría ser el último. En marzo podría, o este, este podría ser el último. Entonces decimos, por ejemplo... Sí. Yo tengo 26. Si salgo con una señorita que tiene 36, sí. Cuando yo tenga 56, ella va a tener 66. Muy bien, sí. Esa es matemática, por supuesto, pero es pero inevitable hacer esa diferencia. Pero hay cremas muy buenas ahora. ¿Sí? Sí. Bueno. Formol se llama. Cada sí. vez que se va a dormir, la metes en el frasco, la tapas y a las 9:10 la sacas. Perfecto. No, no, no, porque el problema es. Nos tenemos que meter en un terreno muy engordoso. ¡Que se meta! ¡Que se meta! Bien. Son las relaciones sexuales. Don Lorenzo mira para arriba. Las señoras, lamentablemente, después del periodo de la menopausia, tienen ciertas dificultades para conseguir un sexo pleno. Porque falta lubricación. Pero hay distintos usos. Entonces, para eso. ¿Qué mejor que conseguirse un pibe joven con toda la energía que puede cumplir bien su parte en el acto sexual? Ahí está. ¿Hay alguna prenda? Redoblo la apuesta. Redoble la apuesta. Y pregunto, además. Y preguntas. ¿Qué pasa cuando una muchacha que tiene 18... Ah, ya no entra. Lleva a la casa a alguien que tiene, por ejemplo, 32? Es para quilombo, ¿no? Los padres tienden a no verlo con muy buenos ojos. Es una situación media complicada. Porque claro, uno se imagina, ¿no? ¿Qué? Estoy de novia. Ah, pa. ¿Con quién? Con Ruperto. José. José Ruperto. Bueno, ¿y es de la facultad? No. Ah. Sí, profesor. Claro, por ejemplo. Sí, Micaela la pegó. Perfecto. Profesor. Profesor de la facultad. Bien, ahí está. No, bueno, pero eso tiene que decirse con cierto grado de anestesia, por ejemplo, ¿no? De pronto... Ahora, no digo yo, ¿qué...? Pero vos no decís, es mi profesor, así, no, fuertemente. Pero digamos que, para salvar un poco la situación de la señorita, ¿qué materia sería más propicia a la del profesor para que no impactara tanto en la casa? Abogado, economista... ¿Sí? Sí, todos menos sociólogo, periodista, comunicador. Todas esas que dicen tienen onda de vago. Digamos, ninguna, de esas, ¿qué ninguna que dice. Perdón, lo dice licenciada en comunicación. No, ninguna de esas, o sea, que estamos... dicen que están relacionados con la izquierda. Ya, no, es lo que faltaba que dijera. Médico. Claro. No, pero ya sé que no lo dijimos, pero está la conversación en la mesa y bueno. Es un pésimo consejo igual. Pues si vos agarrás y venís, o vas, sí, mejor dicho, sí, con un chico más grande, ¿qué es? Y es profesor o fue profesor mío, pero es médico. Ah, bueno. Está socialmente aceptado. Sí, ¿qué por es? Lo menos vas a tener atención médica gratuita. La familia va a tener atención médica gratuita. Sí, muchos familiares van a faltar al trabajo. Y ese tipo. Exactamente, muy buenos certificados médicos. Sí. Ahora, qué contradictorio lo tuyo, porque hace dos semanas habías dicho, no, pero la plata no importa. Pero la plata no importa, porque yo te estoy diciendo cómo socialmente está mejor aceptado que uno presente una persona con una carrera. ¿Cómo? Meritoria. Una carrera meritoria, vamos a decirlo así. ¿Una carrera? ¿Una carrera qué? No, pero por ejemplo, es verdad que está mejor visto. Por ejemplo. Ponele que vos tenés 18. Qué lindo sería. Y salís con un señor que tiene 34. Sí. Por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Y vos lo vas a presentar a casa. Decís que queda mejor que sea médico a que sea filósofo. O sociólogo. O esas, no sé, carreras, no hay humanísticas. Muchas más. Psicólogo dentro de todo está bien aceptado. Porque para o los... comunicador o periodista, pero no hay muchas más. Ah, bueno, pero para, porque como carrera, esas son carreras de porquería. Bueno, ahí está el prejuicio de esta sociedad. ¿Qué es así? Ah. Están mal vistas. Está mal visto. Están mal vistas. Claro. Vos cuando llegaste a tu casa dijiste, mamá, papá, quiero ser periodista. Está todo bien. ¿Te vas a morir de hambre? No, no me dijeron eso. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, es complicado. Yo creo que te tengo fe. Bueno, cuando yo llegué y dije, quiero ser comunicadora, me dijeron, no, sé ingeniería. Así. Así, tajante. Así. Sé ingeniería. Sé. No dijeron, fíjate. Podría. Sé. Tenés que ser ingeniera. No, pero lo tuyo es. Ah, sí. Lo... Pero ¿cómo saben que lo tuyo es? Si vos decís otra cosa. Porque es una cosa, percepción exterior que... Que surge, así, de la nada. No, pero quiero ser comunicadora. No, no, ingeniera. Ingeniera. ¿Así fue la conversación? ¿Ah, sí? ¿Y no pero se armó quilombo? ¿Tenés algún antecedente familiar? Mi padre. Ah, con razón. Claro, que supuestamente tenés que seguir sus pasos. ¿En qué rama de la ingeniería tu padre? Electrónica. Upa. Buen futuro para cualquier ingeniero es. De momento. Sí, sí, sí. Ahora más o menos. Antes no, de no, por el avance de, como decís vos, por el avance de la electrónica. Dice... Perdón, ¿no? ¿Quién dice? Paréntesis, Julio de Merlo dice, amigos, yo no tengo problemas con la familia de mi, por el momento, amigovia. ¿Ustedes me consideran un viejo? Ella tiene 20 y yo 34, dice Julio. Comentario machista. No, no, no, ni siquiera fue un comentario. Julio, si sí. Estás en internet y me estás viendo, sí. Yo no puedo hacer ningún tipo de comentario, fíjate. Claro. 20 años. Sos 20, mi ídolo, 24. Julio. Sos mi ídolo. Y ¿qué él 34. Que 24. Realmente es un grosso. Es un ídolo. Para sí. Mí, empieza hoy a partir de hoy, Julio es mi ídolo. Es un ídolo, efectivamente, sí. Que hay que decirlo. Julio, además de estar en pareja, está fanatizado con quien tengo aquí a mi derecha, Pero que de momento no la verá por cámara, pero, justamente por decir que está en pareja con alguien pero más. Joderse. Digo que es muy sincero. Es sincero, porque por dijo menos. Que estaba de amigobio. De amigobio. Amigo. Ahí está. Es muy sincero. O es de tipo trampa. No, problema de serio. Sí, sí. Nada, en serio. También okay. Es de trampa. Téngalo en cuenta por ese lado. Es cierto. O me equivoco. Yo no opino. Equivoco. Para mí empezó a ser a partir de hoy Julio es un ídolo. Yo te lo ¿qué quieres que te diga? Che, Santiago, ¿estás viendo a alguien? Sí, estoy. ¿Viendo a alguien? ¿Estás de novio? ¿Querés salir a tomar algo? Bueno, dale. Pero... Ah, sí, yo con ese tono respondería. Sí, ¿viste? Dale. Y no contesta. Perfecto. Bueno, claro. En este caso no puedo ser yo. No, desde ya. Pero después pasan otros. ¿Cómo? Nada. Perfecto. Nada. Nos pueden llamar, recuerden, al 4661-2611. ¿A dónde? Al 4. Bueno. No, decilo. No, vos, no, no lo dije yo la vez anterior. Tenés razón, bueno. Decilo vos. 4661-2611. Decilo otro. Ay, 4661-4829. Ah, sí, para no pelear. Claro, ¿no? Es verdad. ¿Y a qué número nos pueden mandar mensajes? Mensajito de texto. 11-57-50-51-19. ¿Cómo? 11-57-50-51-19. ¿Dónde va a estar? was like, come on, man, you have to point out everything that's bad. Hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Volvemos con Garfield. Oh, por fin, un banquete. Jamón ahumado, papas fritas, caviar, maíz. ¿Y esto? Parece ser un manjar de la mesa del rey. Un verdadero gourmet nunca es indiferente a un nuevo sabor. Tiene un sabor indefinido, si te agradan las cosas secas. Garfield, ¿viste mis calcetas amarillas? Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. Move yourself. You always live your life. Never. arriba, con sus ojos enormes y su cabeza gigante. En instantes, Expediente Omni, con Don Lorenzo Lopinolo, en Fuera de Servicio. Método automático de calor instantáneo. Quedarte sin agua en medio de la ducha. Mirar el resumen de la tarjeta de crédito. Que se te corte la luz justo a la hora de tu programa favorito. Mejor, prendí la radio. Prendí la radio. Te pasamos la música más caliente. Más caliente. Más caliente. Invierno 2011. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Ellos están cerca y con sus ojos puestos en nosotros. United States. Una abducción radiofónica con la palabra autorizada, la persona adecuada en el momento adecuado. Expediente OVNI. Expediente OVNI. Con Juan Lorenzo Lopinolo. Fuera de servicio. La verdad está acá, cerca. You're all going to die down here. Bueno, hoy les voy a hablar de algo que parece raro, pero yo creo que ya hace tiempo que entre nosotros están los extraterrestres. Más cuando uno recibe ciertas informaciones que nos hacen presentir que pueden ser ciertas. Sí. En las montañas de Bayan Karaula, que es una de las áreas más aisladas de la Tierra, la ciudad más cercana a ellas es Lhasa, en el Tíbet, a una distancia de 640 kilómetros al sur por terreno infranqueable. Actualmente está habitada por dos tribus de gente muy distinta a la gente de los pueblos del alrededor, los autodenominados Dropa y los Ham. Y simplemente, escuchen bien, simplemente no encajan en ninguna categoría racial establecida por los antropólogos. En primer lugar, son de pequeña estatura. La altura media de un adulto es de 1,25 metros. Son amarillos, sus cabezas son desproporcionadamente grandes y casi calvos, y sus ojos son grandes y azulados, pero no de aspecto oriental. Sus rasgos son prácticamente caucásicos y sus cuerpos son sumamente delgados y delicados. El peso medio de un adulto es aproximadamente de 50 kilos. En 1938, Chi Putei, profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos de sus estudiantes en una expedición a inspeccionar una serie de cuevas que se entrelazan en las montañas de Bayan Karaula, sobre las fronteras de China y Tíbet. Según se adentraban, se dieron cuenta de que más que cuevas, era un sistema complejo de túneles artificiales y despensas. Las paredes eran cuadradas y cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una fuente de calor extremo. Dentro de las cuevas hallaron lugares de entierro y en ellos unos extraños esqueletos. Estos esqueletos eran pequeños y delgados y con cráneos muy desarrollados. Al principio se pensó que las cuevas habían sido el hogar de una especie hasta ahora desconocida de primate. Pero esta idea se desechó al encontrar los esqueletos enterrados. El mismo profesor Chi Putei dijo: ¿quién conoce algún primate que entierre a otro? Otros descubrimientos realizados en las cuevas excluyeron definitivamente la idea de que estos restos eran de monos. Sobre las paredes había pictogramas tallados del cielo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra, con líneas de puntos que los conectaban. Pero aún faltaba el descubrimiento fantástico de todos. Semienterrado, debido a la suciedad de la cueva, había un disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente. El disco tenía 22,7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grueso. También tenía un agujero en el centro, perfectamente circular, de 2 centímetros de diámetro. Y de aquí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior, con caracteres escritos. Este disco ha sido datado, escuchen bien, entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguos que las grandes pirámides de Egipto. Pero no fue el único, en total han sido encontrados 716 platos, y cada uno con caracteres diferentes. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones, y lo presentó en la universidad para su posterior publicación, la cual lo prohibió tajantemente. Fue en 1965 cuando inesperadamente un artículo escrito por el filólogo ruso Javalyes Saisved apareció en la revista alemana Das Vegetarische Universum y en la revista anglo-rusa Sputnik, contando la historia de los discos, su composición y un extracto sobre lo que había sido preparado por el profesor Sun Unmui. Los discos cuentan la historia de una nave espacial procedente de un planeta lejano que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las montañas de Bayan Kara Ula. Los tripulantes de la nave espacial, tropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas y a pesar de que sus intenciones eran pacíficas, los tropas no pudieron o no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Ham, los cuales ocupaban las cuevas vecinas y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Han comprendieron el lenguaje por seña de los Dropas, los admitieron en su territorio al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropas fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces que quedarse a vivir en la Tierra. Sí. Se hizo la noche. Son las 8 y tantos. Se hizo la noche. Son las 8 y tantos. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Interesante el título, es Sin mi diablo. Sin mi diablo. Y bueno, ¿cómo lo habrán hecho? Y no sé, es la inteligencia de algunos para buscar títulos. A mí nunca se me va a ocurrir nada. Sí, a mí tampoco, así títulos medio rarongos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo soy más tradicional, ¿qué sé yo? El beso fraterno, por ejemplo. Ah, creí que ibas a decir el beso francés. No. Pensé que venía por siempre lo he degenerado. Por el lado sí, del beso francés, cosa, me imaginé. Estás pensando en cosas hablando asquerosas. De las cosas asquerosas. Sí, no digas beso que francés. Vos no querés hablar de esto. ¿Qué cosa? ¿Qué querés Pero decir? Viste que esta semana salieron publicadas las fotos de Juanita. Sí, fue un escandalete importante. Pará, vos Juan sabés de qué pasó. Sí, pero yo creo que están promocionando su programa de sexo en Chile, en la televisión. ¿Pero te chilena. Vas a sacar esas fotos? Muy bueno, claro. No, están promocionando su programa de sexo, que lo van a hacer ambos en conjunto en Chile. Para mí no hay ninguna duda. ¿Puedes decir que es un truquillo publicitario? Es un truco publicitario. Pero te vas a sacar esas fotos. Yo lo entiendo, y entiendo el pensamiento. Bueno, pero ¿qué es lo que te llama la atención vos de la fotografía? Lo que te tiene conturbada. ¿Qué ves lo que te tiene conturbado o turbada? No sé. ¿Cómo te vas a andar sacando fotos así? ¿Y cómo vas a andar perdiendo el teléfono con 608 claro. fotos más? Claro. Qué buen teléfono que tiene, qué buena memoria. Dicho sea de paso, 608 ¿no? fotos hay más, que, claro. Pero hay que tener guita para tener un teléfono caro. El tema es el siguiente. La premisa general es, si no querés que se vea, no te saques la foto. ¿Pero por qué la gente se saca fotos? En situaciones sexuales. Supongamos. No, yo pienso que porque a lo mejor ahora todo, alguna gente es más desinhibida. Claro. También lo que es cierto es que la cámara digital ya de por sí propició el amateurismo. ¿Estamos y sí, de acuerdo? Porque antes, sí, sí, sí. Antes, cuando vos tenías la cámara de rollo, tenías que ir a revelar. Entonces el tipo que revelaba la foto ya veía, ya si te da cosita, no. Claro, ya por eso. Y comercializaba él las fotos porno. ¿Ah, sí? Sí. Por supuesto. Estás cargando, no. Posta. Te puedo asegurar que es verdad. Y si vos, Micaela, que con tu buen cuerpito te sacabas esa foto posando como la Venus del Nilo y qué sé yo... Clavado que se te quedaban con una copia de la foto. No, sí. Como un juramento hipocrático. No, decía, ¿qué juramento hipocrático? El masturbador lo utilizaría. Un comerciante quiso decir. Sí, exacto. Don Lorenzo no quiso decir eso. Bueno, pero seguro. Además, digo, hay muchas anécdotas de gente que yo conozco que ha trabajado en una casa de fotos y que se ha encontrado con cada situación. No. Y a lo mejor aquel cliente de punta en blanco, con bigote perfectamente recortado, le entregó un rollo y cuando se encontró con las fotos, vio que había parejas en posturas un poquito delicadas. Inclusive con lo cual, el cliente haciendo cosas no normales. ¿Cómo no normales? Normal es todo. Lo que pasa bueno, es que en uno día, no lo quiere hoy en ver. Día, hoy en día es más normal las cosas que se ven de acuerdo a los nuevos conceptos que tiene la humanidad. ¿No claro, cierto? Justamente. Pero en esa época eran cosas anormales. Claro, bueno. No, pero en la situación que sea, no está bueno verlo si vos tenés que trabajar en la revelación de fotos, ¿o no? Ahora salí, no, pero vos sabés que bueno verlo, porque estaba ahí, lo sí. ponía en la máquina y estaba con sí. su trabajo tedioso y qué sé yo, viendo paisaje, fotos de casamiento, y de repente, ¡epa! Bueno, yo voy a contar. ¡Una novedad! A mí me han prestado en cierta ocasión una cámara, hace muchos años, una cámara de fotos digital para que yo saque fotos justamente en distintos lugares para un trabajo de fotografía en la facultad. Bien. Y sucede que me encontré fotos de... ¿De quién? Cierta compañera de la secundaria, que no era la que... La que a vos te gusta, por ahí era la causa por la cual te gustaba tanto. Claro, sacándose ciertas fotos con posiciones extrañas frente al espejo. Sola. ¿Vestido o desvestida? Vestida con muy pocas mudas de ropa. En ropa interior, va. ¿Qué? Exactamente. ¿Y qué tal estaba? ¿Era de aplauso? Tenía que ir a una radio en esa época. Dejó de ir a la radio para ver la foto. No, tenía que ir a la radio a trabajar, me acuerdo. ¿Para compartir el trabajo con ella? Sí, decilo. No. Era de otro grupo. Pero lo cierto es que, me acuerdo que... No sería la señorita que me presentaste una vez que fuimos a Radio El Mundo, ¿no? No. Nada que ver, ¿no? No. Mira cómo se pone colorado. No, pero... ¿No sí, me puse colorado. Sí. ¿Cómo bueno, salir de esta? ¿Cómo salir de esta? Claro. Yo tenía que ir a trabajar a una... No esta radio, otra radio. En Castelar. Y llegué. ¿Querés decir el nombre de la radio? No. Habré llegado. Estoy seguro que era compañera. Tenía que estar a las 5 de la tarde. En vivo. ¿Te apuesto una cena a que esa chica de las fotos era compañera de trabajo en esa radio con vos? No. Y cinco y un minuto estaba ahí al aire, pero estaba llegando tarde. O sea, terminaba la apertura y ahí entraba yo. Bueno, nunca nada fue tan exacto y llegué perfecto. Digamos, a ese punto de querer faltar al trabajo, de querer faltar a distintos lugares, me encontré con eso. Hay que ser cuidadoso. Te impresionó entonces. La chica bien. Me choqueó. Y no, digamos. Y te impresionó, te dio varios minutos como para que hicieras algo y llegaste tarde. Claro, bueno, algo, yo llegué tarde por el... ¿Querés confesarnos algo más? Por el... No, mejor que no comente nada porque la embarra más. No, no hice nada, pero fue el impacto lo que me generó, porque claro... Vos, no, uno está preparado para ver fotos de paisajes, de paisajes, cosas, en realidad el trabajo era sobre ciertas comunidades, ¿no? Ah, ella demostró su comunidad. La comunidad italiana, pues, chiste que haría cualquier varón. Comunidad italiana, comunidad japonesa, era un trabajo práctico. Y después me encontré con esa foto de ella en posturas un poco delicadas, ¿no? ¿Es cierto lo que dicen de las japonesas? ¿De qué estamos hablando? Mirá que todo se ve. No hagamos gestos, que todo esto se ve. La gente nos está escuchando y nos ve a través de... No, pero es sencilla. La gente nos escucha. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Y nos ve en, decía, www.fmoriente.com.ar. Don Lorenzo, saludemos a la gente que nos está... Yo te explico cuál es el error. Si ustedes dicen, tienen que ingresar a www.fmoriente.com.ar para que los vean, sí. No saluden en el momento que lo es dicen. Cierto. Porque la persona tiene que ingresar al sitio, tiene que prender la computadora, buscar el explorador, poner la página. Entonces, cuando entra, no están viendo cómo lo saludan. Claro, o la gente que ya nos está mirando en www.fmoriente.com.ar. Hacen clic en radio en vivo y se encuentran con dos opciones para reproductores, para escucharnos por Winamp o para escucharnos y vernos en una pantalla color negro. Le dan play y ahí estamos nosotros. Sí. Mi cara no, porque le da pudor. Porque me da pudor. Sí, ahí está, entre otras cosas, ¿no? Además se pierde la magia de la radio. Claro, algo sí, así. Sí, sí, sí, sí. Con nosotros ya hace rato que la perdí. Pasa que hay fotos nuestras en el sitio de la radio, no de Micaela, no, todavía. Claro. Todavía. No, y Nacho. No. De momento tampoco. Bueno, tenemos acá, justamente, recién ella estaba hablando fuera de aire de algunos chismes que estaban pasando en la vida. Y decimos, ¿cuántas veces se ha producido el situaciones de teléfono descompuesto, ¿no? Ese rumor que nos llega con un agregado que no es cierto, vamos a decir la verdad. Pero el agregado es lo que vale. No, porque es mentira. ¿Por qué ejemplo, decimos eso? Yo agarro y te veo saliendo con una chica acá en la esquina. Sí. ¿Sabes qué? Y te veo caminando. Claro. Y agarro y le digo, che, Juan, ¿sabes qué? Me encontré a Santiago dándole un beso a una chica de la esquina. Pero íbamos de él, pero íbamos. Pero yo ya te agregué lo del beso. Y cuando le diga, no sabes, estaban. Guarda, Micaela, ¿eh? ¿Por qué guarda? Guarda porque así como vos decís esto, puede que cuando nos vean salir de la radio, otra loca como vos diga, porque yo vi que Santiago y Micaela se estaban tocando los culos. No, no, y te voy a explicar por qué no. Primero porque no saben quién soy yo. No se me ve ningún lado. No, no, pero te digo, si nos ven segundo, así... Y segundo, sí. y segundo, nosotros nunca salimos. No, pero lo digo... ni siquiera la puerta. No hay chance. Pero digo, saliendo... No hay chance. Pero lo sí digo, me pasa con Juan. Saliendo juntos de la puerta, lo digo. Vos te quedás siempre acá, a tu lado. Desde hoy Don Lorenzo es mi ídolo, dice. Está con todo hoy, dice. Bravo, maestro. Siga así. Lo dice también, por supuesto, Julio, desde... Merlo. Gracias, Julio, muchas pero gracias. A ver, ¿cómo lo planteo en forma de hipótesis? ¿A vos te gustaría que si salimos de la radio caminando juntos charlando de, por ejemplo, cómo nos política. Fue? No, o de cómo nos fue en el programa, ¿no? Sí. No fue mal hoy. Claro, por ejemplo. Entonces salimos y nos ve alguien que como vos es de expandir los chismes. ¿A vos te gustaría? No me contestes. ¿A vos te gustaría que dijeran, no, porque estaba Santiago con Micaela y se estaban dando, se dieron unos besos, se miraron, se mimaron? ¿A vos te gustaría? No me se respondas. Fueron juntos en un auto. No me responda. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, pero por ejemplo, bueno, la... lo traicionó el subconsciente. El subconsciente no, pero, lo traicionó. Digamos, en cierta ocasión Micaela tuvo la... Vamos a decir, ¿qué tuvo en cierta ocasión? Contame. Tuvo la deferencia, ¿sí?, de llevarte en el coche. ¿Te he llevado en el auto? Dicho así, no me gusta cómo suena. Y a Micaela me imagino que por la cara tampoco, pero digo... ¿Por qué? Tranquilo. Micaela cierta vez tuvo la deferencia. No, pero ¿sentiste cierto tono irónico en mi voz? Sí. Tuvo la deferencia, la bondad de llevarme a mi casa. Yo estaba con frío, con mis patitas temblando, con una mirada de caniche, enfrentando la noche. Y Micaela tuvo la bondad de decir, Santiago, deja, yo te llevo hasta tu casa. Sí. Y ella me llevó. Ahora, ¿a vos te gustaría que alguien diga, los vi irse en un auto y se iban besando y tocando los culos y de ahí se iban a un albergue transitorio? ¿Te gustaría? No me contestes. ¿Qué me decís? No, si no querés que te conteste, no te contesto. No, decime. No, ahora no te digo nada. Bueno, pero... Todo bien. Pero es el componente no, extra. No, pero a ver, y ni siquiera tenés que mentir para eso. Vi como Micaela lo invitó a subirse al auto a Santiago. Para irse juntos. Bueno, pero una cosa es tener el dato certero y otra muy distinta... Es decir, pudo la apertura de hoy pudo haber pero pasado. El chisme es igual. El decir, no, porque está mal pensando. Sí, pero está decir. Mal pensando. Los vi irse a un albergue transitorio, saliendo de la radio y se estaban besando, a decir se subieron a un auto juntos. Hoy por hoy. Ahora, el tema es tener la precisa. Hay que ser muy... esto que te hago. Pero la precisa. Hay que ser muy salame para. ¿Para qué? Para que para entender el tu, digamos, ¿eh? Tú sí, no, porque se me ha le complicaste la historia. Se imaginó la situación. Lo que pasa que sí. No cuentes nada a tu hija. No. Es muy difícil en, mal no la pasaste. No te puedes quejar. No, pará, no, perdón, no, no, no. perdón. No, porque yo me distraigo con las cosas que ustedes están diciendo, yo me distraigo. No, yo te estaba no me dejan siguiendo. hilar fino en la conversación. Perdón. Decías. Pero con ese punto de vista, el solo hecho de que yo y Micaela bajemos por la escalera de la galería cuando nos vamos a la radio... Es un poco erótico. Pero que te digo, tengo razón yo. Claro. No, así sí, qué erótico. ¿Qué erótico puede ser que ayudes a un viejito que lo agarrás del brazo para que baje la escalera? Hay mujeres que dicen lo contrario. No, pero vos sabés que volviendo al tema del auto... Sí. Lo llegué hasta la casa. Mm. Todo bien, le puse música. Sí. Le puse calefacción. Es más, me puso. Espera, que quiero. No, sí, pues no hablé, deja que hable Micaela. Ni siquiera me invitó un café. Ni siquiera me. Che, pasá, tomate un café. Ni siquiera te dijo. Un vaso de agua, ¿querés comer Micaela, algo? Micaela, bajate, te voy a servir un café para retribuirte el que me hayas traído acá justo en una noche que no ando muy bien. Pero no quiso. No me invitaste. No quisiste. No me invitaste. Yo te dije, ¿querés pasar? Dijiste, no, ¿hoy? Voy a mi casa. Así dijiste. Mentira. Está todo bien. Mentira. Dijiste, yo te dije, ¿querés pasar a tomar algo? De ey, paso conocés. ¿Da para casa. Darnos? ¿Cómo? Ey, ¿da para darnos? ¿Me explico? Entonces, esa sensación de teléfono descompuesto es la que genera los quilombos. La vi a Micaela y la vi a Santiago yéndose a un hotel. ¿Te gustaría que alguien diga eso? No me contestes. ¿Te gustaría que alguien dijera eso? No me molesta. Va. No me importa. Ahí está. Listo. Obvio. Una vez el Romón instalado, hay que ver. Escuchame una cosa. Guarda, A mi edad, si me dijeran eso, sí. O si dijeran eso de mí, sí. Que me están viendo que voy rumbo a uno de esos lugares. ¿De dónde qué? ¿Un qué? Uno de esos lugares. Una casa amueblada. Como se decía antiguamente, hace a la amueblada, años. Sí. ¿Se decía casa amueblada? Se decía sí. Casa amueblada. Y te digo una cosa: en los boletines oficiales de la ciudad de Buenos Aires, cuando se vendía el fondo de comercio, aparecía como casa amueblada. De verdad. Andá a buscar los boletines del año 1930, 1931 y 1932. ¿Cómo los consigo? Te vas al archivo. A la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la biblioteca, y ahí los vas a conseguir. Y decía casa amueblada. Sí, porque en la parte de atrás del boletín de la ciudad de Buenos Aires se ponían, por obligación tenían que publicar la venta de los fondos de comercio. Ah, y ahí decía todo. Y decía casa amueblada. Perfecto. Volviendo. ¿En qué me quedé? Me fui. Justamente bueno, no estamos si, en si, camino. Si hay un chisme por ahí que me dicen que me vieron rumbo a una de esas casas, yo a mi edad me crearía un halo de... De ilusiones. No, de valiente, qué claro, sé sí, yo. Sí, perfecto. Pero, por ejemplo, Micaela... Además, ¿sería vergonzoso que alguien pensara eso de nosotros? Tan feas hoy. No lo digo por eso, lo digo por... No, al contrario. Lo digo entonces, porque... deberías estar orgulloso. Yo no... A ver... A inflar el chisme. ¿Sabés lo que sería jorobado? Si alguien que conoce a Santiago personalmente pensara... ¡Qué mina fácil! Salió claro. Con Santiago. Che, es verdad. Pará, Que detrás de esta... No lo tengo que llevar nunca más en auto. Hay un corazón no lo debes de esa cara, Nunca más, tenés razón. Que se moje porque todo. Tengo una reputación. Exactamente. Y tengo moral, y tengo... Sí, señora. Entonces, y no soy una cualquiera como las novias de él. Exacto. Entonces, bueno, sí. Retomando la cuestión. Más de una vez, lo pongo en forma de pregunta para que no parezca una aseveración. ¿En alguna ocasión vos has esparcido un chisme y le hiciste varios agregados? Sí. No es que dice no, puede ser. Sí. No hay nada más divertido que esparcir un chisme. A sí, ver, por ejemplo, te digo que sí. Hagamos el siguiente ejercicio, señora. Por ejemplo, yo estoy No sé. Pensando en algo. No, no. Yo tengo el celular. A ver, vos tenés que hacer agregados a partir de lo siguiente. Estaba yo en la plaza de Ituzaingó. Sentado en un banco. Mandando un mensaje. Sí. Fecha y horario. O sea, el sábado, ayer, domingo, a la tarde, a la mañana, a la viernes, 8:32 de la noche, me viste a mí. En la plaza o en un restaurante, mandando un mensaje de texto. Estaba yo en la mesa, solo. En la mesa había un florero. Tiempo, chisme, dice Micaela, ya. Che, ¿sabés que me encontré con Santiago? Y parece que estaba esperando a la novia. Me gustó, perfecto. Ahora, seguimos. Estaba esperando a la novia. ¿Y qué más? La idea es hacerle varios agregados. Y seguramente le dijo algo que no le gustaba porque estaba llegando tarde. Ahí está, me encantó, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más querés? No, porque la idea es que... ¿Cuánto más querés del chisme? Tampoco te puedo andar armando. No, pero los efectos de los chismes son como una bola de nieve, se van reproduciendo. Entonces, ¿vos querés un chisme más fuerte que eso? Algo fuerte, pero decís, empieza con una novia. Sigue con que estaba tomando. Aunque por ahí debía ser una de trampo, porque si estaba en Ituzaingó y el de Padua. Muy bien, así. Ahora, pregunto, vos en alguna ocasión has generado cierto... Y debía tener la autoestima baja, porque estaba pidiendo algo light. Muy bien. Acabo de recibir un... Un mensaje de texto. Un mensaje de texto de una querida compañera mía. Sí. Del programa en la mañana, que dice: qué suerte que no nos ven cuando nos tocamos debajo de la mesa. No, pero se ve. ¡Oh! No nos ven cuando nos tocamos debajo de la mesa, porque tapa la mesa. Por debajo de la mesa acaricia tu rodilla. Dijo Luis Miguel alguna vez, ¿no? Claro. Puede ser. Sí. Gracias, Patricia, por estar escuchando a los colegas. Perfecto. Entonces, la gente, recordamos, nos puede llamar, decían, al 4661-2611. También nos pueden mandar mails a fueradeservicio@fmoriente.com.ar y también manda mensajes como hizo quien Tejedi, o que Tejedi, que está en la mañana con vos. ¿A dónde? Al 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Pero que no nos pongan cosas chanchas, que no inventen. Sí, que no cosas. Por lo menos con Santiago conmigo, nada. No. Es que copada. Te mando un mensaje, está contando las cosas. Debería ser. Santiago está puteando. Dale, Santiago, dale. Dale, ¿qué pasa? Santiago, dale. ¿No te gustan los rumores que armamos? ¿Cuál es tu problema? Mirá cómo pones música para tapar este momento. Todo eso porque tu amante no fue ese día, ¿no? Te estás acordando de ese momento. Estabas en el bar. No se te escucha. No puedes estar acá. And now propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Todo lo dijo como una gracia. Alentadores señales de autoritarismo. Desocupación cada día menos con los trabajadores. Seguro. Desocupación cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. ¡A triunfar! Tenemos que tener violencia. Tenemos que tener tensión. Perverso. Tenemos que tener violencia. Perverso, reitero, perverso. Tenemos que tener tensión. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Seguro. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Tantas barbaridades. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Desocupación. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Otras no. Seguramente. Bienvenido a la temporada de invierno 2011. 2011. Bienvenido. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. ¿Qué te parece si damos los teléfonos de nuevo? A ver. Porque ahora ya creo que en segunditos va a caer Santiago de nuevo en la mesa para hablar de la butaca. Me tiene podrida yendo, viniendo. Bueno, yo digo el primero, vos decís el segundo y después decís los mensajes. Bueno. ¿Te parece? Dale. Entonces, se pueden comunicar con nosotros al 4661-2611. Y si no, la misma característica, 4661-4829. Para que no se olviden. El muerto que parla y 29 los ñoqui. Ahí está. Y si quieren mandar mensajito de texto, 11 57 50 51 19. ¿A dónde es? 11 57 50 51 19. Sí, vamos a pedir por favor que firmen los mensajes tal cual y como lo hizo el señor Julio. Claro, porque nos interesa saber cuál es el alcance de nuestra misión, hasta dónde estamos llegando. ¿Ahora vas a hacer la butaca? Sí. ¿Podemos hacer la participativa? ¿Podemos hacer la participativa? ¿Podemos sí, hacer señor. Los separadores? ¿Cómo? ¿Te podemos hacer los separadores? Perfecto. Dale. Bueno, tenemos tres películas, una de suspenso, otra que es de terror y otra que también es de terror, pero es un desrecomendado que yo les diría que no la vean. Y la primera es la siguiente. La primera película. 127 horas, una película que está dirigida por Danny Boyle, un muchacho que ganó el Oscar en el 2009 por ¿Quién quiere ser millonario? Okay. Slumdog Millionaire. ¿No te gustó? No, es así, no me gustó 127. Perfecto. Hay que decirlo, director de Trainspotting, La Playa y esta última que ganó el Oscar. Hay que decir que 127 horas está basada en una historia real y cuenta lo que le pasa a un tipo llamado Aaron Ralston, que es un montañista que se queda atrapado bajo una piedra mientras está practicando cañonismo totalmente solo cerca de Moab en Utah. El tipo se queda trabado prácticamente muchos días con una mano abajo de una piedra y vos ves que toda la película está el tipo trabado así y sentís una angustia tremenda porque ves que el tipo quiere escapar y no puede. Te voy a decir dos cosas. ¿Qué? A ver, no, me parece interesante porque Micaela... Dos cosas. A ver, ¿qué es lo que va a decir Micaela? Sí. Esa película la bajé de un medio legal. Sí. La bajé, no sabía que era, qué sé yo, 127. no te dice mucho. Mm. Y la empieza a ver cómo empieza. Ahora, cuando veo que el tipo le queda enganchado, bueno, qué sé yo. Ya saldrá. Pero no sabía, digo, claro. No va a ser toda la película así, acababa de empezar. Y es toda la película. Pasa mi hermano y me dice, ¿qué haces viendo vos esa película? Me dice, ¿no sabés lo que pasa? Y me cuenta lo que pasa. Yo bueno, dije, que, no. Bueno, no cuentes el final porque yo que no conozco la historia, no conocí la historia real del tipo, vi el final y dije, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Viste? Entonces, toda la película es... las peripecias del hombre atrapado a su brazo. Pero además es una película que pasa todo el tiempo en un mismo lugar. Sí, pero está para mí bien sostenida por James Franco, que es pero el actor protagonista. Es un, no, para mí es un unipersonal. No pasa así como, por ejemplo, que recuerde escenas de lo que le sucedió a través de la vida, o como para complementar la película. Exactamente. ¿Cómo se nota que una persona sabe de cine? Tal cual. Che, ¿sabés que una de las actrices que aparece, no sé, al principio, no sé si después al final, porque como no la seguí viendo, es una de tus grandes amadas de la vida? Ah, sí, una de las chicas que está en Doctor House. Doctor House. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, toda la película te muestra cómo el tipo intenta zafar y justamente, como bien marcaba Don Lorenzo, va recurriendo a distintos momentos previos en la vida de él, donde muestra cómo se enamora de alguien, donde muestra, bueno, el viaje que él, cómo planeó el viaje. Bueno, toda esta película dura, creo que, sí, una hora y media aproximadamente. Y es eso, digamos. Aplaudo, por supuesto, a James Franco porque se manda Oscar y se llenó de plata. Un unipersonal de la hostia. No. La primera es 127 horas. Y la segunda... Película 2. Es Funny Games, una película que es tremenda, que el director Michael Haneke filmó de vuelta plano a plano porque los norteamericanos prácticamente no quieren leer los subtítulos. ¿Qué quiere decir esto? Salió una película en el año 97, una película alemana llamada Funny Games, que sería algo como juegos divertidos, traducción sí, literal, que nos cuenta la historia de una familia común que se muda a un pequeño pueblito y un día, como cualquier otro, le toca la puerta un muchacho extraño, vestido de blanco, haciéndole una pregunta. Y ¿qué pregunta le hace? Hay que verlo en la película. En esa situación, el vecino, este muchacho vestido de blanco, se queda permanentemente charlando con la vecina hasta que entra por la fuerza a la casa con un amigo de él que se viste igual, enteramente de blanco, con el objetivo de matar a toda la familia. No. Es terrible la película. ¿Por qué si se llama Funny Games no es nada de funny? Bueno, justamente porque estos dos personajes encuentran el divertimento en matarlos a todos. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿se salva alguien? No se salva nadie. Es una película tremenda, muy bien filmada, de este director Michael Haneke, que cabe decirlo, hay dos versiones, la del año 97, versión alemana, y la del año 2007, que es una versión norteamericana con Naomi Watts y Tim Roth. Funny Games es la segunda película, que es tremenda y que vale la pena ver justamente porque es un exacto de aquella versión alemana. Y tenemos la tercera, que es un desrecomendado. Película 3. La tercera se llama Survival of the Dead, que sería algo como el sobrevivir de los muertos o la reencarnación de los muertos, que es el título que le pusieron acá. Cuenta la historia de un grupo de soldados que es llevado a una isla remota con dos familias que se van a matar entre sí, y en el medio habrán una batadora de zombies que querrán prácticamente comerles el cerebro. La película es aburridísima, es un bodrio total. Pero tiene zombies. Bueno, justamente, qué bueno que son los zombies. Pese a ser una película de zombies, ¿quién ha inventado el concepto de zombie? Bueno, termina contando. Viene de las culturas africanas. Bueno, dale, contame. Viene de Haití. Y también. Creo que de por ahí. De Pac Duvalier. También tuvo mucho que ver con eso de los zombies. Sucede lo siguiente, esta película está dirigida por George Romero, que es un tipo que históricamente hizo películas de zombies interesantísimas. Pero esta va para atrás porque te muestra un montón de situaciones que no te entretienen, con un montón de personajes que vos no llegás a querer o que te pueden llegar a interesar. Dos familias que se matan entre sí por conflictos bastante pelotudos. ¿Lata? Y en el medio de los zombies que están ahí como sobrando. Es raro porque es un tipo que se ha especializado mucho en esta cuestión. Además, está para bajar en DVD hace rato. Ya está editada en DVD y se estrenó en cines el jueves pasado. Con lo cual, es muy difícil que la vayan a ver. ¿Cómo? O sea, la película está disponible en DVD sí, y para bajar hace rato. Curiosamente, se estrenó en cine el jueves pasado. Señor, inentendible. Vaya al videoclub. Exactamente. Entonces tenemos tres películas. La primera es 127 horas. Esta historia tremenda del muchacho que se le queda trabada la mano en debajo de una piedra. Se le queda la mano nada más. Con James Franco, del director Danny Boyle. La segunda es Funny Games, una película fea, entretenida. pero fea, del director Michael Haneke. Recomiendo las dos versiones, la del 97 y la del 2007. ¿Y la tercera? Y la que no iría, se llama Survival of the Dead, que sería acá La Reencarnación de los Muertos, que llegó a los cines el jueves pasado. Yo les diría que no. Está bien. La verdad que no. Juan, si tuvieras que ir con una chica al cine, ¿cuál de las tres irías a ver? Ninguna. Pero la tienes que llevar al cine. Sí, sí o sí. Estamos en el cine Alonso. Por ejemplo. Nada más pasas a tres películas, el presupuesto va. Lo llegaría. En todo caso, me iría a esos negocios que venden películas antiguas. Ah. Sí. Compraría unas prepisas para tomar en casa con un buen vinito. Lo retro. Claro, y iría a ver, o le haría conocer la primera, porque seguramente es alguien que no conoce el cine antiguo. Metrópolis. La primera película, bueno, Metrópolis la tengo. De Fritz Lang. Lo que no tengo es la versión completa con el rollo que se encontró en la Argentina. Ah, ok. Por esa ejemplo, no la tengo, un plan, pero la retro. Anterior la tengo y tengo la Metrópoli japonesa también, va por ese lado, sí, este, de dibujito animado, y la haría conocer cómo era el cine antiguo, como Casablanca, claro, pero linda, pero la película. Forma, pero la forma de ver el cine, yo me volví enamorada de esa película. Mm. Antiguamente las pantallas tenían 4x4 nada más, después vino la super panorámica, claro, bueno, y en la super panorámica, en la primera película que se hizo fue una con Víctor Mature que se llamaba El Manto Sagrado. Y la segunda película fue 20.000 leguas de viaje submarino con James Mason y Burr Lancaster, que creo que le hicieron nueva esa, sí, tal cual, pero esa es la mejor de todas las películas. Va la por vieja, ese lado. La bueno, vieja. La Guerra de los Mundos también, la buena es la vieja, la nueva es horrible. Sí, totalmente. Nada que ver, nada que ver. Una cosa, hablando justamente de distintas películas de aquí y de allá, vamos a hablar de cine argentino, pero de algo rarísimo que está circulando en internet hace un par de días. ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos? La radio, yo sé que se va a comer un juicio por esto, pero ¿se acuerdan del juez Ollarvide? Sí. Bueno, salió hace un tiempo un libro llamado El Juez, ¿no? El juez. Que cuenta la historia de el juez, un juez llamado Ollarvide. Norberto Ollarvide, que bueno, este, tiene, no sé, digo, decirlo sin que exista la tentativa de un juicio me preocupa, pero bueno, está basado en un libro potencial que cuenta todo lo que habría sucedido con el juez Ollarvide durante la época de Menem, y también lo que, de dónde lo encontraron todo eso, claro, también, digamos, de que salió de adentro de un placar también, claro. Sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, salió una película dirigida por... Sí, porque todo el mundo se olvida de las cosas. ¿Qué querés? Bueno, y así nos va como nos va con los gobiernos. En el libro El Juez justamente está detallado lo que sucede en el boliche Spartacus. Sí, habría sucedido. Lo que habría sucedido boliche Spartacus. Vamos, pero lo curioso es, volviendo al tema cine, es que hay un tráiler dando vueltas de una película... tráiler muy mal hecho de una película llamada El Juez. Protagonizada por Luciano Garbellano. ¿Quién es este tipo? Luciano Garbellano, el ex de Moria. No solo es el ex de Moria, sino que de también. Nazarena Vélez, creo que también fue. Habría sido el dueño del boliche Spartacus y unos cuantos más, ¿no? Entonces, esta película cuenta la historia de la relación que hubo, muy conflictiva, llena de no es que no quiero decir amenazas, pero de confrontación permanente. Sí, avisos. Ollarvide y Garbellano. Entonces está, digamos, de pronto estreno esta película. Mal editado, mal grabado, mal actuado. Está disponible. Ustedes búsquenle, es una cosa rarísima. Dirigida por él, protagonizada por él. Y lo curioso es que se han buscado a un tipo que es muy parecido al juez Ollarvide. No. Es rarísimo. Ahí lo voy a buscar. Búsquenlo en YouTube o si no en la página cinesargentinos.com.ar. Está el tráiler disponible. La película se llama El Juez. Nada más. El juez así, secamente actúa. No te explica nada, no te dice nada. Te muestra, hace referencias a frases de conocidas para una persona que tiene idea de la historia. Claro, y te muestra, por ejemplo, no sé, a Luis Ventura y a la Molly Molly actuando. Bien. Algo rarísimo por donde se lo mire. Me encantó entonces. Veremos en cuántas salas se estrena. Vamos a ver la película. No, dale. Promete mucho. Dale, vamos a ver la película. ¿Esa? Sí, esa. No. Dale. Olvídalo. Dale. Se viene El Juez. Veremos de qué la va. Pero yo les diría que no. Yo voy a ir. Desde luego. Sí, yo voy a ir. Y bueno, es cuestión de ver y. Porque sobre gusto no hay nada escrito. Película pochoclera. Pero aunque sea pochoclera, qué sé yo, por ahí vas si te gusta. Hay otro que va y no le gusta. Es porque es amargo, no va a ver esas cosas. No, aparte, cada uno tiene un concepto de cómo es el cine. Y lo mide de acuerdo a su concepto. Por ahí hay alguien que le puede gustar, como no. Es como la moda. Es igual que es lo que los que antiguamente... Yo creo que actualmente alguien también lo hace porque... Va a la página de espectáculos de los diarios y ve que le ponen 5 estrellitas, 4 estrellitas, y dice, no, a este no la voy a ver, la que tiene una estrellita no la va a ver. Y por eso está perdiendo un peliculón de acuerdo a su concepto. Es verdad, sí. Me ha pasado muchas veces ir a ver películas que tenían muy buena calificación y después, nada. Nada, exacto. Nada, y vas por ahí a ver una que por ahí dice más o menos, la pasas mucho mejor, te divertís. ¿Te parece que pongamos un poco de música? Dale, a ver qué nos podamos escuchar. A ver, Santiaguito, no, ¿qué nos pone? Vos sabés que trata de tocar botones, que se rompen todo, que hacen ruido. ¿Por qué le gusta estar en todos lados, en todo momento? Porque él es como Dios en la radio. Es el Dios de la radio. Él. Es un Dios medio trucho. Pero Dios al cabo. Un Dios argentino. Claro. No, no trates. Bueno, estás arruinando todo. Bueno, pero Dios al fin. Bueno, si vos te conformas. ¿Qué ¿Con qué nos vas a entretener? Red Hot Chili Peppers. Montaña rusa del amor. ¿Cómo se dice en inglés? Love Roller Coaster. Muy bien. En Oriente 92.3. Tenemos un teléfono y es el mismo de siempre. 4661-2611. Todos los mails llegan afuera de servicio @fmoriente.com.ar. Y también nos pueden ver y nos pueden escuchar en www.fmoriente.com.ar. Roll. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la noche. Escuchamos a Red Hot Chili Peppers haciendo Montaña Rusa del Amor en Oriente 92.3. Recordamos que estamos hablando de algunas cositas para que usted haga uso de la línea de teléfono. Uno de los temas de la apertura tenía que ver con esa pregunta que uno suele hacerse cada tanto y es... ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Esa es la pregunta. La gente se anota en el 4661-2611. Pensabas que no estaba prestando atención. No, qué no, feo no, es. No, no, para nada. No. Entonces, la pregunta es esa. La respuesta la tienen ustedes y se anotan en el 4661-2611 para responderla. No, llaman y hablan, no se anotan. Porque, es verdad, porque... ¿Por digo, qué? No tiene que ver esto exclusivamente con el mundillo del amor, sino con lo laboral, con lo que a ustedes les parezca más conveniente. Es, ¿qué hubiera pasado si...? ¿Ok? Esa es la pregunta. Si me hubiera tomado el colectivo anterior. Exacto. Pero, excelente ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiese tomado el colectivo anterior? Si hubiese salido... A mí me pasó una tremenda. ¿Qué pasaba si salía 5 minutos antes, llegaba a, por ejemplo, agarrar el colectivo o el tren? ¿Cuántas veces te pasó eso? Muchísimas. Muchísimas, perfecto. Don Lorenzo, ¿pasó también? ¿El qué? Nunca te preguntaste. ¿El qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado el colectivo anterior, hubieras llegado a agarrar el tren? ¿Viste cuando estás llegando para ir a algún lado? Estás llegando a la parada de a la parada de colectivo o a la estación de tren. ¿Sabes y lo que justo ves que se va? Se va. Me pasó que el tren anterior al que yo iba a tomar, y cuando no estaba el túnel en el Morón que pasa por debajo de la vía, sí, chocó con un camión al salir de la curva. Sí. No. Y era un camión que, cargado con bolsas de harina. No. Y me salvé de quedarme todo empapado de blanco. Oh. Es el destino. El destino que nos da patadas en el trasero. A las 9 menos 5, sí, a esta hora, por más raro que parezca, vamos a Mundo Noticias. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Efectivamente, en estos momentos vamos con el primer encabezado. Narcoabuelo detenido por traficar coca en papeles de golosinas. Es el primer titular, el cual dice, sostiene y aclara. Un anciano de 76 años fue apresado en un operativo acusado de traficar cocaína, simulando su comercialización en envoltorios de dulces en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Muy bien. La detención del narcoabuelo se efectuó en la tarde del jueves por la DDI de Lomas de Zamora, que por una orden judicial allanó una vivienda en la calle Belgrano al 600, donde se encontró con una escopeta, varios cartuchos y varios envoltorios de cocaína en diferentes papeles de golosinas. Según los investigadores, el hombre, que es un jubilado, comenzó a ser investigado hace 7 meses atrás por diferentes filmaciones, seguimiento en algunas entregas de estupefacientes y algunas cosas más. La cocaína era fraccionada y era comercializada en envoltorios de nylon transparente similar al de las golosinas. El narcoabuelo fue detenido y acusado por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de guerra, interviniendo la unidad funcional de instrucción número 21, justamente de Lomas de Zamora. Dice en estos momentos Micaela Assad con esta noticia, che. Diseñan vestidos de novia hechos con papel higiénico. No. ¿Por qué no? Más de 1000 vestidos de novia diseñados y realizados íntegramente con papel higiénico fueron presentados en un popular concurso anual. Como usted ya sabe, organizar una boda no es tarea sencilla ni mucho menos barata. Hace unos días le habíamos presentado aquí la máquina expendedora de casamientos, cosa que ya comentamos en algún momento, una opción para contraer matrimonio por un solo dólar. Pero ¿qué boda no tiene un bello vestido, orgullo de la novia y del diseñador que lo soñó? A tal fin, la empresa Cheap Chic Weddings, o sea, bodas baratas y elegantes, lanzó un concurso de vestidos confeccionados con papel higiénico. Participantes de todo Estados Unidos tomaron el desafío y el resultado fue el mayor de lo esperado. Fueron presentados más de 1000 increíbles y hermosos diseños que causarían envidia a más de una novia tradicional. El premio al mejor vestido se lo llevó Susan Brena, de Michigan, que confeccionó su creación con tan solo 4 rollos de papel higiénico y se llevó una recompensa de ¿cuánto? $1000. Dice en estos momentos Don Lorenzo Lopinolo con este titular, pebete. La policía suiza encontró la solución para quienes quieran tener relaciones en el auto sin ser vistos ni ofender a los transeúntes. La zona roja de Zurich, en Suiza, ya cuenta con un nuevo espacio para que las prostitutas del lugar puedan trabajar tranquilas sin escandalizar a la población. Se trata de una caja o boxes para que los automovilistas que contraten los servicios de las señoritas puedan aparcar su coche y disfrutar lo que hayan pagado. Para parquear el carro. Sí. Boxes están formados por paredes móviles que ocultan al auto en la calle, incluso a plena luz del día, y brindan privacidad. Cansado de los reclamos de la población, que debía tolerar estos actos impúdicos en medio de la ciudad, la policía tomó cartas en el asunto e implantó el sistema. Si no podemos combatir la prostitución, tenemos que aprender a controlarla, explicó el vocero de la policía de Zurich. Muchas gracias, don Lorenzo. En estos momentos estoy en Barcelona, captando todos los mensajes de los oyentes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, un poquito de delay hay, pero se escucha perfecto. Me podría viajando. Podría. Pero podría. Sí, puede. Podría, puede... mal. Sí, en estos podría. En estos momentos vamos a darle un cierre a Mundo Noticias porque son las 4 y 32 de la mañana, 9 menos 5 en la Argentina. ¿Ustedes podría, me escuchan? Podría. ¿Me escuchan? Sí. ¿Héctor? Excelente. Entonces, Mundo Noticias, como siempre decimos, somos la manteca en su tostada. Ah, efectivamente. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Escucharte a mi lado. invierno. No te despegues. No te despegues ni un segundo del aire más caliente. Ni un segundo del aire más caliente. Invierno. Invierno 2011. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Todo tiene que ver con encontrar un motor para la vida. No. ¿Vos decís que no? No, motor porque, para la vida, pero ¿quién sos? Yo creo que hay que aprender a perder el tiempo, para mí. No, perder el tiempo no, tener sus momentos de ocio, eso es diferente. Qué lindo que es el momento de ocio. Oh. ¿En qué momento uno no siente culpa por hacer algo? Pregunto. No, es que la culpa... Cuando lo está haciendo. La culpa siempre está, pero uno dice, bueno, ya está, ya está. Qué lindo estirarte un domingo a la tarde y decir, no voy a hacer nada. Sí, o si no, que no tenés la obligación de levantarte temprano. Oh, claro. Y te quedás en la cama y decís, más, sí. Y uno se queda ahí, sí. Espero que, vos que sos joven, espero que mi mamá me llame, a ver si me llama con la comida hecha, ya, el almuerzo hecho. Qué bueno. Pero, no, insisto, ¿en qué momento uno deja de sentir culpa por hacer fiaca? Porque es complicado, ¿no? Yo sinceramente no siento culpa por hacer fiaca y ahora hago muchas fiacas. Ahora sí. No, yo sí siento culpa. Debería estar haciendo tal, debería estar haciendo otra cosa. Claro, o sea, por eso... Pero ustedes tienen otro tipo de actividad. Pero es que en mi caso sí, en el caso de él no. Mi sueño... No nada. ¿A qué le hace fiaca siempre? ¿Y vos vivís conmigo que...? ¿Eh? Bien que te gustaría. No, la verdad bien que no. Bien que te gustaría. No, no, no llevaríamos... Me encantaría que te cocine, que te lave, que te planche. No, son todas que cosas... Que te bañe. No, tampoco. No, son todas... En el spa de la casa, que vos te bañe. Vos viste que todo tiene un límite, está todo bien. Todas son cosas que me hago yo. Cocinarme. Lo que Santiago necesita es una geisha. Cocinarme. No. Cocinarme. Lavarme la ropa. Todo lo hago yo, no eso hace lo hace falta. Lavar ropa. Lavar la ropa hoy en día es lo más sencillo que hay. Bueno, la pones en lavar ropa, lo único que tenés que saber es programarlo, nada más. Pero hay que saber hasta ponerlo. Yo lo hago en mi casa. Hay que saber ponerlo también. Ah, por supuesto, eso es muy importante. Es muy importante eso. Es una ciencia. En la relación de pareja es muy importante el saber ponerlo. Claro. Santiago, que estás leyendo una revista. ¿Sabes que son viejas las revistas de este bar? Bueno, puedes dejar. Decía. ¿Qué quieres comer? ¿Cuál es la masa? Ya está, llama al mozo que es tarde. Que joven, te traiga el menute. Venga, por favor, si es tan amable, gracias. ¿Vos qué querés? Yo quiero ñoquis. La señorita quiere unos ñoquis, algo de tomar. De tomar quiero una gaseosa light. Gaseosa light, querido Juan. Yo voy a hacer una pequeña picada. Tráeme picada para uno. Picada y no. Para mí, fríamente, un café. Así. ¿Qué te pasa? No te necesitan. Pedí lo que quieras, no, que yo te banco, ¿eh? Simplemente quiero un café. ¿Cortado? ¿Como tu cara? No, un café. Un café así, seco. Seco. ¿Y las galletitas que te traen, las vas a comer? Joaquín Sabinista. Así estoy hoy. Por favor, un café con unas galletitas doble ración, la pava aparte. Gracias. Eso. Por eso está buscando el motor de su vida. Claro. Está como deprimido. Estoy re Claudio María Domínguez. Sí, está caído. Está hecho un boludo. Justamente. Estoy muy Claudio María Domínguez. Quiero encontrar mi no, por favor, no me lo nombres. Somos seres de luz y todas esas cosas que él dice. No, porque yo soy anti ser de luz. Yo no soy ser de luz. ¿No? No. No me lo nombres. Porque tenés de sur. ¿Eh? Porque tenés de sur. No, bueno, decía yo. Encontrar mi centro. Sí. Encontrar mi centro o encontrar mi motor. Capital es... Federal. Vas por el Sarmiento. Claro. Después haces combinación con línea A, claro, y no, llegas al centro. No, bajás en 11 y haces combinación línea A, te bajás en. Y llegás. ¿Y qué te acabo de decir? Perfecto. Bueno, pero son dos caminos, hay maneras y maneras. O te agarras ese colectivo. Claro. ¿Qué crees? Bueno, decía yo entonces. Digo. Encontrar el motor es encontrar algo que más adelante te haga feliz. O sea. Si vos encontrás algo que más adelante te hace feliz, el día se vuelve más copado todavía. Como la dieta. Por ejemplo, yo sé que hoy a la noche me voy a lo de mis amigos a comer justamente una picada. Una joda. Y ver Harry Potter 2. No. En VHS. No. Y beber. Ser compañeros de copas. Ese tipo de cuestiones. Las mujeres también lo hacen. ¿Qué me venís a poner esas caruchas? Pero mis salidas son más divertidas. Bueno, puede ser. A mí... Mucho más divertidas. Bueno, lo que es divertido... Muchísimo más divertidas. Yo, lo que es divertido y lo que no lo es tan discutible. Estoy pensando en ciertas publicidades de cerveza, ¿viste? Que hay reunión de amigos y que dicen ciertas cosas, bueno, qué sé yo. Que para mí son cansadas. Pero yo supongo que la reunión de Santiago debe ser reunión de gansos. Sí, sí, esos son. Pero perdón, es que nunca lo negamos. Estamos convencidos de que es así. Gansos con gansos nos divertimos de la manera que más nos parece. Me parece muy bien, si a vos te gusta. No, si bueno, para ustedes es divertido, no hay ningún problema. El caso es que mi centro... Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde otra óptica. Desde la óptica de la vida, de la felicidad. El motor de la vida. Claro. Para él es el motor de la vida, es encontrarse con amigos gansos y hacer gansadas. Eso, y beber y reírnos de la vida y ese tipo de cosas. Eso, digo, ¿está mal? Si a vos te gusta. No, no, si a vos te gusta, es lo que te da satisfacción, adelante, dale que va. Perfecto. ¿Cuál es tu centro? Hoy, por ejemplo, vos te imagino salir a la noche a bailar. No voy a salir, encima ¿por de un qué parlante. Decís eso? Bueno, es un decir. ¿Que por las botas? Por ejemplo. ¿Por la ropa que traje hoy? Por y el escote. Con me imagino con un señor. Eso ya me da como que se fijó de con una amiga. Te miró con demasiada. Me parece que estuvo viendo el escote. Te miró con demasiada atención. Y yo creo que cuando lo dice que mire. Y le están corriendo los ratones unas carreras por el cerebro que no te puedes imaginar. Él pone cara que no, pero yo creo que sí. Sí, pero pone cara de Gil siempre. ¿Cómo se llama el señor? El señor Quag. El Señor de los Anillos, va a ver la película El Señor de los Anillos. Santiago, Micaela, a ver, yo te dije mil veces, vestida de no lo tenemos que hacer público, pero si vos venís y me apurás al aire, decilo que vamos a tomar algo, decilo, sé una persona coherente. Para mí, si estás vestida así y venís a la radio, para mí que estás caliente conmigo, para mí. Es una impresión, y si no, bueno, yo imagino que saldrás con un señor, bueno, y si no, es por Don Lorenzo. Para mí. Pero no, yo nada que ver. Pongamos no compliques blanco a Micaela conmigo, porque la pobre Micaela no tiene nada que ver conmigo. Pongamos blanco ya sobre negro. Ya sabemos que la vez que yo me le tiré al señor acá a Santiago no me dio bola. No me digas que reculó. Sí, yo le dije, che, Santi, no está todo creer, bien. No lo puedo claro. Y Santiago me dijo que no, que yo no era lo suficientemente linda para él. No, Santiago, no lo puedo creer. No, yo no dije. Tenés que cambiarte los vidrios del lente. No, yo dije otra cosa. No, yo te juro que me quedé re mal. Yo lo invité a salir, todo. Le dije, lo pasé a buscar en auto, todo. No, me dijo que no. Porque lo dijiste de una manera y yo que... quedé con el corazón roto. Porque vos lo que querías... Quedé con el corazón roto. Vos querías ir a tener sexo directamente y yo... No soy un pedazo de carne, yo tengo sentimientos. Yo te invité a cenar, yo te dije que te cocinaba. Yo quiero que me hablen de la vida, quiero que me hablen de tus aspiraciones. No quiero ir a tener sexo desenfrenadamente. Con vos y tu pulposidad. Bueno, me hace sentir mal. ¿Tenés algún problema con mi pulposidad? No, pero yo quiero que eso tenga sentimientos. Eso es lo que quiero. ¿Cómo se llama el señor? Que seguramente dijo sí a tu propuesta indecente. No, te dije que no voy a salir. Es una con cosa muy íntima y yo estoy de acuerdo con Micaela que no tiene por qué nadie saber quién es el señor que sale con él. Si ese es tu centro, para mí está bien. Yo como quien pude haber como una persona que te rechazó. Santiago, no llores más. Después no andes buscando mujeres. Llorás por todos los rincones y mira lo que haces. Rechazaste a Micaela. Dejate de broma. Justo a Micaela. Justo a mí. Bueno, un momento. Tan bella que soy. Llegó la comida. Comamos. Ahí está. ¿Vos querés? ¿Me pasás un pancito? Déjala de comer. ¿Vos, Lorenzo? ¿Me pasás un pancito? Sí, toma. ¿Querés picar un poquito también de lo mío? No me gusta cómo lo dijiste, pero dale. Perfecto. Una picada. ¿Qué hay ahí? ¿Hay chisitos? ¿Hay papas fritas? ¿Qué más? Hay pedacitos de jamón crudo, jamón cocido. Perfecto. Cuadraditos de queso de distintos quesos. Aproximadamente para una persona 80 mangos. ¿80 pesos? Sí, una buena picada. Por debajo de las patas. Una buena picada. ¿80 pesos? Para dos personas, 130 según en un lugar de moda. ¿80 pesos? Sí, señor. Es un montón. Sí, incluida la bebida. ¿Pero no te hacen descuento ni siquiera por ser amigo del dueño? No, incluida la bebida. Porque en realidad, siendo amigo del dueño, yo a Omar lo conozco desde 1989. Porque el tipo... todo eso que tenés atragantado, déjalo salir. 4661-2611. Fuera de servicio, la radio te moja la oreja. Santiago Alonso, Don Lorenzo Lopinolo, Micael Azad, sábados de 19 a 21, acá en FM Oriente. Muy bien. Dale que nos vamos. 9 de la noche, 10 minutos en la República Argentina. Es momento entonces de irnos. Recuerden, 9 y media llega la gente de Mundo Rock, así directamente. Nos han visto algunas personas a través de www.fmoriente.com.ar. Como siempre, desde Venezuela, nuestra amiga Jimena Jiménez Gilson. Jimena Jiménez Gilson, te mandamos muchos besos afectuosos desde aquí, desde Argentina. Que nos ha visto y hay que decirlo. La gente nos puede ver a través de www.fmoriente.com.ar. ¿De qué te estás riendo? Tengo una muy mala noticia para Micaela. ¡No! ¡Ya lo sé! Se te... ¡No! Se... ¿Juraste que eso le iba a pasar? No, no, no, pero se, no. Se te ve muy poquito, no te preocupes. ¡No! Muy casi nada. Ok. ¡Te odio! A través de triple... No, pero... Fue el último programa que estuve fuera de servicio. ¡No, no! ¡Eso no! No, mentira. A través de www.fmoriente.com.ar. ¡Qué malo que sos! No, Micaela quiere mantener la vela. Sí, ¿de verdad se me vio? No. El misterio de la radio. El misterio de la radio. www.fmoriente.com.ar. Un detalle, todos los programas. Y no, quieren que sepa que está en un medio. Digamos. No. Como ella está en un medio grande, no quiere que la vean en un medio. Así. Así grande, como el nuestro. Como el nuestro. Bueno, recuerden que este programa y tantos otros está en el blog que es paseniyoigan.blogspot.com. Exactamente. paseniyoigan.blogspot.com. Está este programa y tantos otros. Recordamos que Nacho estará de vuelta con nosotros la semana que viene para hacer el super pack de los cuatro para usted en el 92.3. ¿Algún saludo en especial? No se te ve, no te preocupes, será toda una treta. Yo a la gente de carpintería de San Luis que nos puede estar escuchando porque he hecho algunos amigos. Sí. Así que seguramente alguno como Pina o Norberto no debes estar viendo desde carpintería San Luis y nos debe estar escuchando. Bueno, para ellos el saludo. Sí. Pará, me acordé. No, sí, le quiero mandar un saludo a Macarena. Este perfecto. Programa se lo dedica a ella. El saludo para Macarena tiene entonces. Toda la razón. A Julio. ¿Qué? En los diarios tiene okay. Toda la razón, todos los días guarda uno. A Julio también por ser tan oyente cotidiano nuestro. Sí, un saludo, Julio. Por ser persistente, básicamente. Claro, por ser persistente. Ok, amigos, entonces vamos. Será hasta el sábado que viene a las 7 de la tarde. Adiós. Micaela Azad, Don Lorenzo Lopinolo. ¿Y quién les habla? Santiago Alonso. Pero ahora nos vamos con esta canción. ¿Te llevo las cosas? Sí, por favor, de Janet, que nos pregunta. ¿Por qué te vas? Justamente porque a las 9 y tantos, cada quien se va a su casa. Pásenlo muy, muy bien. Chau. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Invierno 2011.